生存戦略しましょうか。 Gente querida, gente linda, gente del pueblo, esto es Persona No Se Cae, mi Soenga. HD. Después de que Paiva fue a robarle, fue a suplicar a su amiga Cristina que le diera un televisor. Y me lo dio. Uy, sí, bueno, yo no me agarro las limosnas del pueblo. Las limosnas del pueblo son un televisor. O sea, que gracias a la limosna del pueblo. Lo que miras televisión. No sé, lo vamos a usar en la quemada, en la próxima quemada. Vamos a ver si sigue. Para mí solo debe leer MP4. No debe leer MKB. Hay que ver. Algo, no te calenté que algo le voy a hacer funcionar. Siempre hay algo que le puedo hacer funcionar. Igual tiene además sistemas que tiene la PSP. Así que supuestamente los códecs que te lee la PSP son los códecs que te lee cosas. Que te leería el televisor en teoría. Ay, yo puedo convertir video para la PSP. Sí, sí puedo. Bueno, sí, pero en un momento dice convertir de PSP a televisión. Todo se puede. Bueno, Persona No Se Cae, programa, Mi Soenga, programa 20. Y siendo edición 230. Si la otra era la 219. 10 capítulos, 10 ediciones adelantado. ¿Eh? 10 ediciones adelantado. O sea, nosotros no comenzamos la temporada con los 200 capítulos, con 200 ediciones. Comenzamos con las 210 ediciones. Aclárame una cosa. La semana pasada fue la muerte de Mu. Sí, pero... Programa 219. Programa 19 de la quinta temporada. Edición 219. No, edición 219. ¿Querés que te lo ponga? Lo tengo acá, no, el audio. Te lo repito. No, te dije 19. Programa 19, te lo dije. Bueno. Programa 200, edición 229, 230. Edición 230, pero es el programa 20. Acordate que nosotros empezamos la quinta temporada en la edición 210. Por lo tanto, todos los programas que hagamos van a ser 10 ediciones más de lo que ya teníamos. ¿Me entendés? Saltera. No, es que me tiras el audio cuando ya lo sabía, Pairo. Encima que me tuve que bancar el bug de tu computadora. Ese, por ese maldito Chrome. Yo te digo, no uses Chrome y lo sigues usando. Bueno. Te enteraste. Comiste los 40 minutos de PT. Yo me lo como todos los días, calmate un poco. Sí, pero tuyo es real. Lo tuyo es constante, lo mío no. Hipismo. No, hipismo en las pelotas. Bueno. ¿En qué estábamos? Además, antes de que me hicieras encular. Estábamos empezando el programa, todavía no dijimos una mierda, ¿eh? Si hubiera sido un arrebato de violencia, hubiera agarrado tu computador y lo había estrellado, te lo juro. Ya, que tan pobrecito, tanto porno que me da. No, te da mucho porno, pero vos qué hacés, le cargas Google Chrome y se va toda la mierda. Bueno, a ver, ¿qué tengo para esta semana? Aparte de tu arrebato de violencia. No sé. Estrenos, supongo, no sé si habrán continuado todavía. No, es lo que hay, todavía nada. Una semana para terminar. Una semana y ya largamos febrero, dámate un poco, dame una semana de descanso. Y bueno, se vienen muchas cosas, al menos. Se viene el anime de Miku. Y la película de Berserk. Una dosis mue, sí. Con una dosis sangrienta. De violencia mue. Pues Berserk en un punto se hizo mue. No sé, yo no sé en qué punto se hizo mal. Porque realmente todos los personajes que vi, que parece que siguen, que son los que siguen estando, aparecieron en 2004 máximo. En un punto se hizo mal. Bueno, en un punto se hizo muy mal. Un saludo a nuestros sponsors, que son Pura Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Papiros en La Habana, en un punto se hizo mal. Igual que... Que Paul el sátiro mueve. Te atiende así con unos ojotes enormes. Es como un gilipo. A ver. ¿Qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar? Bueno, obviamente tenemos sección de cine, tenemos sección de anime, tenemos saludos. Pero antes que todo eso tenemos los estrenos de podcast de la semana. Y contamos, a ver, ¿qué contamos esta semana? Tenemos un programa de Leviathan, posiblemente el más largo de sus programas, o uno de los más largos de sus programas, programa de edición doble, de edición salida repentina. A ver, también tenemos lo que es un programa del Craftcast y un especial del Craftcast cortito sobre sopa. También contamos con un programa de los Comic Geekos, un programa del Trigonal de los Superweyes. Muy buen programa todo esto. También tenemos lo que vendría siendo un programa de Angel. Tenemos un programa de COS, un programa desde abajo. Tenemos un programa de Paco, que por fin lo sacó. Un programa del Cosmonauta. ¿Qué más? Que me estoy olvidando. Hay un programa de del Cara Podcast. Del podcast de Morielo de Juego de Pelea. También tenemos obviamente los dos programas de Token Acostumbrados. Tenemos una baja, una muy horrible baja. Wild Games se retira de la emisión. Ya Wilguillo lo confirmó, ya el programa no lo hacen más. La página va a seguir estando, administrada por Wilguillo, pero no le va a dar demasiada pelota, así que no esperen mucho. Y capaz que de vez en cuando se juntan así a hablar al pedo y hacen un Way Live o alguna boludez, pero realmente el programa ya terminó. Ya no. No empiecen a hinchar las pelotas porque no lo van a hacer. También lo que tenemos es un programa de Proyecto Chromatic. Y que me estoy olvidando. Del Angelcast me parece que no lo había dicho. Hay un programa de Radio Ramen, que es el 49, por fin lo subieron. Y por fin van a grabar el 50. También te. Únicamente parece que hace una seguidilla de programas que están teniendo problemas técnicos. Sí, está medio hecha mierda la radio. También tenemos un programa de lo. Estos son programas nuevos, los escuché recién esta semana. Son cosas que salen por Dixo.com, que son. Que es el Byte Podcast. Un podcast de tecnología. Interesante, estuvo bueno. Y también lo que tenemos, que es muy interesante. Es un programa nuevo de. En realidad son dos programas de Comic Connection. No porque sean de esta semana, sino porque uno tardó una semana en subirlo. Y en estos programas de Comic Connection es muy interesante porque vuelve Francisco Espinosa, lo que vendría siendo Pacos, que vuelve a Comic Connection. Allá ya no tenemos solamente a Joey, ahora vuelve Paco, el verdadero locutor de Comic Connection. el verdadero regente de Comic Connection. Y bueno, por lo menos vuelve hasta que consiga chamba de nuevo. El principal motivo por qué vuelve porque lo rajaron a la mierda de lo que estaba haciendo. Y ya está, y con eso tenemos nuestros medios para que se comuniquen con nosotros. Un saludo a Paco a todo esto. Antes que nada, yo diría. Como decía, nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son personascal.blogspot.com, nuestro blog oficial de Google, a pesar de que no me gusta Google Chrome. También pueden hacerlo a través de Twitter, que es twitter.com/personascal. También pueden seguirnos en Blogger, como ya decía, sumados a las 140 y pico personas que ya nos están siguiendo. Y también pueden buscarnos en G+, como personascal, o también Radio Anime Podcast, como en el buscador de Google. En cualquier lado, lo van a encontrar igual. Excepto en Facebook. Excepto en Facebook. Quizá nos encuentren, pero no hacemos nada ahí. Sí, no nos pongan nada, no nos agreguen, no hagan nada con eso. Es solo para que no nos ocupen el nombre. Bueno. En algún momento tendría que haber hecho una cuenta en Twitter que fuera algo como lo que hizo el Capitán Pada. Que es la cuenta de Twitter de Capitán Pada es arroba ese auto. Tenés que seguir a ese auto. Acá tendría que haber hecho algo como arroba esa puta moto. Bueno, vamos con un saludo primero a Carlito, que estuvo dejando un mensaje en el Tacobard. Y a Tengu, que también nos manda saludos desde Corrientes. ¿Te parece si sentamos a un poco a lo de G+, ya que estamos con esto? Ya que le criticaste su plataforma. ¿A G+? ¿Su plataforma o su navegador? Navegador. Su navegador es una mierda. Estaba basado en Flash. No, son Java. No, tanta Java no hay. Si fuera Java se colgaría mucho más. Bueno, vamos primero con un saludo a Sergio Daza, que están pidiendo el opening de Sea Control, que era Matryoshka de Nico Touched Wall, así que supongo que es lo que vamos a mandar después. También subo platino. El tema de Slam Dunk. También un saludo al jefe Gus. Saludos, jefe Gus, que quiere una visa para mi reino. Quiere entrar de pase libre. No. Y también, vos me disculparás, pero no. Que dice que puede, dice por obra del rey de Dios Camote y del pedo ver. No, ese tema ya lo arreglamos, no. Bueno, también un saludo a Daniel Luciano, que está pidiendo el ending de Bakuman 2, que es el de Monochrome Rainbow. El ending de Bakuman de Bakugundam. ¿Por qué Bakugundam? Yo lo escucho, boludo, y te juro que veo pasar el Doberow por el fondo, no. Es la cosa más Gundam Doberow que hay ese ending. ¿Qué? El ending nada. No me como mucho el ending, pero bueno. Yo lo veo, te juro que veo sentado a Setsu en las mesas, boludo. Es porque es como se Tommy. Sí, bueno, ¿qué crees? ¿Qué crees? Bueno. Bueno, ¿te parece si vamos con un tema o algo más que decir? Además de que volvió pseudo, volvió Mega Blood. Mira, yo entré a un par de links y me saltaba la página pedorra del gobierno esta de... te bloqueamos, esta página está bloqueada por el acceso gubernamental, no sé qué. Y con esa imagen chota que parece haber hecho con el PowerPoint de Windows 98. Sí. No, me refiero al otro que está en Rusia. A Mega Ru. Pero bueno. Ya te dije, hay que hacer funcionar la página de Anonymous Update. Que el sistema para subir archivos de Anonymous. Te tenés que suscribir. Nah, ya está todo mi cara. Bueno, vamos con el tema entonces, con el opening de C. De C, el anime que antes era más difícil de... encontrar, pero bueno, vamos entonces con ¿cómo se llamaba? Matryoshka de Nico Touched the Wall, que también hizo el segundo opening de Full Metal Alchemist Brotherhood. Así que vamos con Matryoshka. Así que vamos con Breaking the Wall. Breaking the Wall no. Nico Touched the Walls. O sea, Nico toca las paredes. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. 生きる魂に刻んだ君だけが見える鎧は見えと外部に怯えた愚かの果ての現実体抱きしむほど抱きしめてよ Yeah! 重ね禁止って柔な防衛をのさらして冷めた君の目には俺の涙が見える。気らしく言葉もナイフさせよう、いっそ剥がしてくれよ。ヘラヘラ笑った俺の顔ら本性暴いてくれよ。 Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh no. No sepas qué frustear, mandale Júpiter. Mandale Júpiter. Bienvenidos, estamos en Júpiter. No, ya te digo, además lo de la película de Código, Dios mío, no necesitamos la película de Código. Necesitamos más de Código, ya está, terminó la serie, listo. En especial con lo de la cosa esta, la obra de teatro hecha todos por hombres. Donde sale el Tojime. A ver. Bueno, sección de cine, en persona se cae. A ver, para esta semana en la sección de cine, les comento que sí puedo ir al cine. Así que, sin demasiados preámbulos, porque ya es secuela. Para esta semana les traigo Sherlock Holmes, A Game of Shadows. O como se tradujo acá, Juego de Sombras. ¿Y qué hemos aprendido de una película que tiene una acertada traducción en el título? O lo pusieron como Sherlock Holmes The Dark Knight. A ver, Sherlock Holmes de Nolan. De Nolan. By Nolan. A ver, bueno, primero, antes que nada, acá les voy la trama, así que agáchense y cúbranse. Nos encontramos en el año 1891. Es una época que está empezando a haber adelantos tecnológicos del mañana, que empiezan a ser los temas de hoy. Donde un viejo soldado retirado está a punto de casarse y donde un loco detective sigue tan inestable como siempre. Tras la aventura pasada de los casos de Sherlock, han seguido llegando y no son precisamente los casos normales, pero sabemos que se la está poniendo bien. Sin embargo, no son esos los temas que nos atraen, que atraen la atención en este momento. Recientemente las calles están menos seguras, vamos a llamarlo de alguna manera, y hay una supuesta organización terrorista que está ocupándose de difundir el mensaje de la pólvora por todo el mundo. En medio de el evento, en China, te lo aseguro. Sí, en China. En medio del evento de su vida tenemos que el doctor Watson está a punto de casarse y ante la duda de la gente ha elegido a un padrino muy especial, el cual ya sabemos que está pendiente de cada detalle de la situación, menos de la boda de quizás su único amigo. Puede saber lo que está pasando en Indonesia, pero está en Indonesia su mente. A ver. Por el lado del detective tenemos que a Sherlock, quien aparentemente solamente por hobby ha analizado los recientes ataques terroristas y de una manera las sospechas apuntan a un aparentemente simple profesor de universidad. Así, empieza a conectar y aparentemente es de él. Chico ahora cuando iba a la universidad. Después de que... A ver, después de un encuentro amoroso y un trabajo sucio, vamos a decir que no salió como se esperaba. ¿Un trabajo sucio amoroso? Casi. ¿Qué le pasó? Yo no dije que era él. Que no salió como se esperaba. Un detective impulsado por la venganza y el desafío arrastrará la aventura a su amigo, quien está a punto de retirarse a un mortal juego de ajedrez contra su igual. Y mientras que las balas siguen acomodándose en una esquina y la paz del mundo pende de un hilo, comenzará un peligroso juego de sombras. Y bueno, vamos a empezar a analizar la película. Empezando por el apartado sonoro, la movie les comento que está muy bien. Y la OST sí que les quedó simpática y hasta comprable les quedó. Tiene varios temas muy instrumentales muy buenos y una muy buena ambientación sonora. Yo diría que capaz que un poco más. ¿Mejor? Un poco mejor. Wow. Menos temas lírico, pero una mejor ambientación. No me acuerdo que había temas líricos en la otra película. Había, pero había dos o tres, acá hay uno. Bueno, además los efectos de audio están del promedio, de vamos a decir, de muy bien a bien. O sea que queda bien, queda bien. A nivel actoral, sigue estando bien. Robert Downey Jr. sigue muy metido en su rol en esta nueva versión de Tony Stark del siglo XVIII, que vamos a decir que tan erradamente llamamos Sherlock, así que sigue perfectamente la continuidad de lo que tenía que hacer la primera película, así que su actuación en este sentido está bien. El que se roba la película con su actuación sin duda es Jude Law en su rol de Watson, sin duda por el momento lo mejor que tiene la franquicia de Jude Law como Watson. A ver, también tenemos la presencia de nueva cuenta de Rachel McAdams, que está nada más para saludar, pero está. Y a Naomi Rapras en su rol de Madame Zinca, quien casi no hace nada, pero por lo menos no queda mal o no la caga. No hace nada en el hecho de que no tiene participación en la historia. Sí, tiene participación en la historia, pero realmente por lo que hace. Es muy pasiva. Sí, es muy, muy pasiva. Era la mina que tenían que meter. Era el culo que tenían que meter. No, ni siquiera podemos mostrar el culo. Era la mina que tenían que meter. Realmente tiene más actuación la que hace de la esposa de Watson que ella. A ver. Jared Harris, en este caso, interpretó al némesis más grande de Holmes, el mismísimo profesor James Moriarty. Sin embargo, el guión o la historia no ayudaron en este punto. Y como resultado de una actuación a medio pelo, nos dio un rol que pasó sin pena ni gloria por la gran pantalla. un Moriarty que no influye, que no influye miedo, que no logra respeto más allá del que compra, que puede pelear, pero solamente en su mente, y que dice no dejar nada suelto, pero la caga en boludeces. Y que su presencia en pantalla pierde brillo al segundo que aparece alguien más. Y con alguien me refiero a cualquiera. Hasta el más mínimo personaje le saca brillo a Moriarty. ¿Vos no crees que eso es Moriarty? A ver. Lo lustra. A ver. Por más que me gustaría recalcar a Stephen Fry en su rol de Mycroft, quien no tiene el peso que merece la historia. Está muy rezagado a un rol cómico que sí cumple cabalmente, pero tenemos el tiempo que le dan en pantalla y que bajo ningún concepto tiene algo que ver con el personaje de los libros, del cual se conoce poco y casi nada, pero definitivamente este no es. Porque Mycroft es un personaje zarpado. O sea, Mycroft es más grosso que Holmes. Y no es Holmes porque es gordo y medio mal y anda medio mal de salud. Pero el tipo es como el núcleo del servicio secreto británico. Y se coge a todos los demás. Scotland Yard, creo que era. ¿Eh? Era Scotland Yard. Sí. Pero, o sea, es... El hermano de Holmes es la cosa más grosa que había en ese momento. Y no era Holmes... Porque era gordo. Esa es básicamente. Porque no podía correr muy rápido. Porque no le daba el cuerpo. Por eso no era Holmes. El hermano mayor. La típica figura del hermano mayor. Sí. La sombra mal. No es la sombra mal. A ver. Pero... Voy a decir. Sí es bueno en su papel. Y cuando el proyector se apaga. Vos te quedás con Mycroft. En vez de quedarte con Moriarty. Cuando el proceso se apaga de morir, tiene que acordar. Vos te acordás que la película estaba Mycroft. Sale en dos momentos. Y es totalmente secundario. Pero te acordás más de él que de Moriarty. A ver. A nivel imagen, la película es buena. Pero la primera me gustó más. La primera me pareció mejor. Acá tenemos buenos traveling. Muchas más escenas de acción. Muchas escenas de acción. Tenemos explosiones. Más vestuarios. Escenarios al aire libre. Y muchas más cosas. Pero me pareció que la primera parte coordinaba mejor los elementos que tenía. No por esto la movie es mala, no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. También tenemos un punto más marcado de la luz y la sombra en la película y lo usan bien. Es más, vamos a decir, es más gráfico que argumental este punto. Pero queda bien, aunque hay momentos en el que la sombra se les pasa de verga. Hay partes en las que se pone demasiado oscuro e innecesariamente oscuro. Las tomas de los momentos analíticos de Holmes están muy bien y destacan las escenas como, vamos a decir, como las del tren, que tiene una gran composición gráfica y están muy bien pensadas. Ahora, tipo el bullet time que vimos al principio, sí, de la primera película. Todos los bullet time de Holmes están muy buenos, pero también tiene una escena donde está en un tren que está muy bien armada la escena. Ahora, sobre el argumento, es una buena película y posiblemente sea más entretenida que la primera. Pero el nombre Sherlock Holmes la condena. La condena mal. A ver. Es mucho el pedo de este nombre y de la franquicia que vamos a decir que no puede con esto. Es demasiado grande el nombre. Como dirían nuestros colegas de Hobbies y Zombies, si la película se llamase Un detective loco en Inglaterra, la cosa sería excelente, pero para Holmes no le da. Es así de sencillo. Muy pendenciero, muy pelotudo, muy cómico, muy poco detective, muy poco analítico, muy quilombero. Va, es lo mismo que pendenciero. Es casi lo mismo. Pero. Va, pero. O sea, el elemento de, digamos, de misterio y detectivesco que tiene, no tiene. O tiene poco. Tiene muy poco. Bueno, entonces se dejó muy de lado, obviamente. Sí. Bueno. A ver, los personajes. Puede que estén y. Sí se entiende lo que quieren hacer con esto, pero tira todo tan para el lado de la acción y la comedia que destruye cada vez más el concepto de Holmes. Al punto de que en toda la película, la principal característica de Sherlock, llamémosla su poder de deducción, solamente se usa claramente en dos oportunidades y el resto simplemente es reacción. El resto simplemente es, y eso, lo puedo usar acá, lo puedo usar esto, voy acá. a ver. Se reacción. La trama de esta cinta te lleva bien, sin sorpresas, de punto A a punto B. Y el final está bien, pero es cantado y como y con este argumento yo diría que hasta es injustificado. La aparición de Moriarty en la película la noté muy con calzador. Y sí se podría haber reemplazado el personaje con cualquier tipo y hubiese sido lo mismo. Igual, vamos a decir, igual me gustó la película, pero en vez de poner a Moriarty, en vez de gastar algo tan importante como Moriarty en esto, de esta manera, lo podían haber puesto a cualquier pedorro personaje como hicieron en la primera, que sacaron un personaje totalmente del culo y que no tenía nada que ver con nada y quedó muy bien. Y esa película lo elevó a Moriarty a un punto inalcanzable. Y te lo ponen en esta película y vos decís, este era el tipo que hacía eso. No te la creo ni mierda. A Dr. Jenkins lo podría haber puesto. A Dr. Jekyll, tranquilamente. A Dr. Frío. O Flash. A ver. Moriarty, como dije, no da con el papel y no causa un carajo. Su plan es muy complicado al pedo. Y su motivo es muy banal para hacer algo que él haría. También la trama tiene dos errores en este punto. Que son curiosamente. Que involucran curiosamente a este personaje. El primero es la. Vamos a decir. La obviedad frutera. De que el buen profesor. Se. Vamos a decir. Se le van a morir un par de verduras. Lo cual es imposible. O sea, un tipo como Moriarty, que prácticamente te analiza la célula, y mientras te mira, te está mirando las células, el tipo, te mira con el ojo de Neo, te mira el numerito, o sea, no se le va a morir nada. Si el tipo tiene una planta, tiene su cargo una planta, no hay posibilidad de que la planta se le seque, jamás, bajo ningún tipo de concepto. El segundo es la inserción del tirador. En un segundo atentado. O sea, está lleno de dinamita y la haces explotar. ¿Para qué mierda necesitas un tirador? Si no fuera por ese pequeño detalle, nunca los hubieran encontrado, o al menos no los hubieran encontrado tan rápido, o no hubieran tenido que cuidarse de ese personaje. ¿Cómo hacen explotar la dinamita, la pólvora? A la gente que quiere matar le ponen una... no te voy a decir lo que es, pero... ponen un paquete de dinamita adelante. Adelante. Y lo hacen detonar y lo vuelan a la mierda. Un minuto antes de que vuele eso a la mierda, el tirador le pega a uno de los locos que estaban ahí adentro en el cuarto. Y lo mata, obviamente. Pero ahí, en ese instante, la pólvora explota. ¿Para qué te gastaste en el tirador? Tiene sentido. Considera si aunque sea haría explotar la dinamita, pero... O digamos que si lo dejas en un lugar, protegerla de que nadie vaya a sacar la dinamita o eso, pero sí, parece medio choto que no tenga sentido ahí. No, pero aparte, si no hubiera sido por eso, nunca hubieran sospechado que ese tipo estaba ahí. O sea, no había manera en la que supieran que ese tipo estaba ahí si no fuera por ese evento. Y ese evento no tiene sentido. También me resultó muy raro que no siguieran un poco con el peso argumental que traía la primera película. Y que no mencionaran el gran invento que fue el detonante de toda la primera historia. ¿Vos te acordás que la primera historia era por el aparato este? El detonador automático. El de Tesla. Sí, sí, el detonador a distancia. Bueno, acá no se lo nombra en ningún momento. O sea, Tesla ya no se lo nombra, ya no tiene la fruteada de los inventos de Tesla, esas cosas que encontramos. Tampoco muestran el detonador que se llevó en la primera película. Y bueno, lo pusieron en el archivo ese al que llevan todos los... Sí, al almacén ese donde están los de Indiana Jones. Sí, donde está la caja de... el arca de la alianza. Ahí es cuando era ese archivo. Seguramente ahí lo mandó. Había dos cajas nada más. Y estaba el escudo del Capitán América ahí adentro. Y el final está muy bien... Pero es muy de esta película. Y como vamos a ver, les puedo decir que sigue prometiendo. Bueno, tómelo como que puede haber una secuela. Ya medio complicado como la dejaron a esta. Pues no porque no tengan espacio para meter otra. Sino porque realmente esta no creo que recaude tanto como la primera. O no creo que guste al nivel de hacer otra. El director de esta película es Guy Ritchie, quien podemos recordar por cosas como Snack, Cerdos y Diamantes, o la primera película de Sherlock de esta franquicia. Y siguió con la línea de lo que venía llevando y le salió. Pero creo que esta no es la Holmes más taquillera que vamos a ver. Nada. Sí. Va, lo que... Es acción. No es, digamos... bueno, misterio, no sé si misterio lo podemos... Misterio. Tiene dos momentos que no lo justifican. Thriller, querés. No sé, no hay investigación. Un género para investigación, pero no hay. Detectivesco. Sí, pero no es una palabra que denote una categoría. Con eso Conan ha robado durante 570 capítulos. Y bueno, pero Conan es Conan. Se mantiene lo que es Conan. Este ya se, un poco más se vuelve The Expendables. Sí, un poco más. No, te digo, si vas a ver esta película y no estás demasiado comprometido con el personaje de Sherlock Holmes... Fanático de Sherlock Holmes, no vaya a ver. Te va a dar por los huevos. La primera te tiene que haber dado por los huevos medio y esta te va a dar el doble por los huevos. Pero si vas así como para ver una película de Robert Downey Jr., te va a gustar. Te va a gustar. Porque parece que hay otras propuestas más interesantes ahora en cine. Y en cine también tenemos. La de Muppet. Edgar Allan Hoover. Está esa. Sí, está DiCaprio. Está Misión Imposible 4, que todavía tiene una semana antes de que la saquen de cartelera. Posiblemente espero poder llegar a verla. Está esta en la que trabaja el tipo de... ¿Cómo se llama? Que parece que... El que trabajó en La Pasión de Cristo. Está el actor ese y hay un actor y hay un director nuevo. Que antes hacía solo videoclips musicales de artistas latinos. Pero supuestamente impresionó más de lo que todos esperaban. Y la chica del tatuaje. Sí, la chica del dragón tatuado. El remake. Que aparentemente está bien, pero. Yo quisiera ver para ver cómo la adaptaron. Porque me gustó mucho Millennium, la versión original. Al menos la adaptación original, película. Las películas originales para las películas que adaptan las novelas. Supuestamente esta está muy bien adaptada. Tiene menos peso. Menos carga pesada que la versión original no me puedo acordar qué carajo era la película. La tradujeron como Los hombres que no aman a las mujeres. No, esa no, digo, ¿de dónde venía la película? Una película de Finlandia, creo. Finlandesa. Me dijeron que la versión original está muy buena, todo lo que vos quieras, pero es media pesada. Y la versión yankee le sacaron un poco de todo el peso que tenía. La hicieron más relajada. Las tres creo que duran 2 horas y algo. Y chirola. Pero no, o sea, a mí me gustaron todas. O sea, a mí me hablaron bien de esta. Y lo que tiene que llegar ahora son los supuestos películas que van a ser premiadas para el Oscar. Que va a terminar el Oscar y todavía no vimos ni una puta película. Al menos que me traigan Hugo. Tintín está como animación, pero digo, por lo menos que me traigan Hugo, la puta que los parió, déjenme ver algo. No, pues a jugar con Hugo. Casi, porque acá Hugo es un robot, o sea. La mía me suena esa. Es que van a hacer otra película de... Y bueno, ya está el trailer de la nueva película de American Pie. Sí, lo que parece que vuelve con los Stifler. Mueven todo, pero está Stifler y ya está, es lo que necesitas. American Reunion. A ver qué más. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, no hay info de que vaya a salir otra más de estas películas, como dije antes. Pero es algo que casi se le ve venir. Y cuando la saquen, espero que. Espero más cosa canónica. Y no tanto del héroe de acción que nos están queriendo vender, que no tiene nada que ver con Holmes. A ver, también como dato extra, les comento. Que cuando estaba viendo la película se cortó la luz del cine. Ya se había cortado antes, o sea, ya estaba entrando al cine y no había aire acondicionado. A mí me chupa un huevo, yo estaba re cómodo. Pero en un momento de la película se cortó, bajó el switch re mal. Pero no se cortó en cualquier momento, se cortó en un punto donde hacen un primer plano a Sherlock y el tipo dice: y este es el momento del fin, y se apaga todo. Y yo me quedé como, bueno. Qué copado. A ver. No sé, fue re épico, estuvo muy bueno. Pero vamos a ponerle un pirómetro de acuerdo y vamos a ponerle algo como dejar un rato más en el horno. Posta que me gustó más la primera. Esta está buena, pero me gustó más la primera. Esta es secuela. Porque si German, si vean una sección, si es una secuela, pues yo no la vean. Si es un clásico, pues renten el clásico. Sí. Y bueno, vamos con una canción y seguimos. Y si el cine apesta, pues no vaya. Ahora la izquierda. Especialmente ahora que se murió mi abuela, como nos recomienda Anónimo. Vamos con un tema. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Sayonara, Ishida. 1911. Oh, sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quiere descargar nuestro programa, visita hobbieszombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Gente, bienvenidos a esto es Persona de Sekai. Misoenga, programa 20, edición 220 o cuando se me ocurra editar esto y lo que salga. En este evento especial, así como que arrancamos el año con crossover y toda la pelotude, en esta oportunidad tengo el lujo de tener entre líneas, se puede decir de alguna manera, a un colega de la lucha. De otro medio, pero un colega de la lucha. Al querido compañero Di Lucas. Por favor, preséntate, Di Lucas. O Neko, como te quieras. Buenas tardes. Mi nombre es Di Lucas, soy administrador del fansub KAE Kawaii Fansub. Y bueno, estoy acá a pedido de Piro haciendo una entrevista para la radio. Para los que decían que solamente podíamos conseguir a nuestros colegas y que solamente podemos llamar a un amigo. No, tenemos a un administrador de fansub acá. Bueno, y por, administrador, hacemos de todo. ¿Por qué necesitamos? Desde administrador de todo, sí, todo, del fansub hasta programador web, de todo se hace lo que puede. No, se hace más de lo que se puede. Esa es la idea. O sea, todos sufrimos porque hacemos realmente más de lo que debemos. Bueno, a veces es lo que hay, que uno tiene que hacer esas cosas para poder sacar las cosas adelante, ¿no? Un aplauso. Qué máquina. Ah, escúchame. Decime. A ver, acá hay de Kawaii Fansub, uno de los primeros fansub que afiliamos cuando arrancamos el programa hace 5 años. Esa es la moto característica de Persona no se cae. Ojalá tuviera una ametralladora y la cagaría a tiro en este momento. Bueno, a ver, como dijo Di Lucas, es el encargado de... Quero habla. Es el encargado de Kaega Boy Fansub, pero no es lo único que hace. A ver, describinos más o menos tu labor a grandes rasgos dentro del fansub. Bueno, primero vamos a arrancar con un poco de historia, ¿no? KAE hace muchos años que estamos trabajando. Obviamente yo no era el administrador original. Como todos saben, los fansub tienen altos y bajas. Ahora estamos en una etapa un poco de receso, sacando un poco las series atrasadas, porque tuvimos ahí algunos problemas con el administrador anterior que se cansó un poco del trabajo y dejó las cosas un poco ahí medio desordenados, y así que para que el fansub no muriera me tuve que hacer yo cargo, que yo era más bien hacía un poco de trabajo, traducción, edición, tiempos, un poco de Adobe también para los karaokes, y al final me tuve que hacer cargo, yo quedé como administrador hace más o menos que era dos años, tomás el testigo. 2 años que estoy de administrador de KAE. Hemos cambiado casi todos los miembros del staff, se puede decir. Ahora estamos con un staff bastante reducido, pero bueno, para las series que sacamos nos vamos defendiendo. Básicamente se ha aprendido durante todo este tiempo que lo que importa no es tener 80 personas trabajando, sino tener a 5 personas que trabajen. Sí, porque como siempre puede haber una persona, después pasaba y quieren sacar 10.000 series y al final solo se hacen 2 capítulos y nosotros no nos gusta sacar series sino terminarlas. Entonces preferimos sacar pocas series y tratar de terminarlas. Justamente ahora estamos en una larga lista de series. Sí, testifica que es importante empezar y terminar. Sí, estamos. Es más, creo que en toda nuestra vida hemos dropeado solo una serie. dame el nombre de la pobre. ¿Cuál fue la que dropeamos? Reigning fue la que dropeamos, pero no fue un tema que la hayamos querido dropear, sino que la gente que la hacía se fue. Entonces, era imposible poder continuar con ella. Me hace acordar una vuelta que un colega también me estaba contando de cuál era la serie. Ahora no me puedo acordar cómo era el nombre de esta serie, pero me acuerdo que la habían empezado a hacer y en el capítulo 3 todos los que estaban, las tres personas que estaban a cargo de la serie se fueron y lo único que quedó fueron la fuente de la traducción con la que lo hacían. Bueno, esto ni siquiera la fuente habían quedado, así que imagínate. Pero bueno, aparte también cambiamos un poco la cara, ¿no?, del fansub, porque casi todos nos deben de recordar por que, bueno, el administrador anterior, que era Yela Kari, tenía fama de ser bastante lolicón. Y vamos a decir que hacía toda la serie de temporadas que fueran lolis. Todas, no se podía escapar una. Y cuando queríamos ver alguna serie más seria, puede ser que no saliera porque él estaba concentrado más en otro tipo de series. Y bueno, de acá a 2 años hemos un poco cortado ese tipo de series y hemos sacado series más más de juventud, más series, un poco más de acción. Nos hemos dado algunos par de gustos de sacar alguna serie que hemos querido, pero en sí hemos continuado con muchas series que nos habían quedado de heredadas, ¿cómo se puede decir? A lo que salen nuevas temporadas y cosas, no queremos dejarlas atrás, entonces las continuamos. Igual yo te digo, con el administrador de antes de Kaede, todo bien. En serio. Por más que, no. Yo sé, en el viejo chat de Kaede Kawaii, en el SAT, está bien, lo vivíamos jodiendo y todo, pero está todo bien con él. Está todo bien, sí. No nos hablamos mucho, pero bueno, está todo bien. Ah, eso, o sea, sacame la duda. Él más bien se... Ahora sé que está ayudando a otro fansub, pero la verdad que está muy alejado del tema del fansub. Él prefirió dedicarse... Estaba bastante cansado, él hacía mucho más años que yo que estaba en ese tema y estaba bastante cansado ya del fansub y quería descansar un poco. Bueno, hay cosas que tienen sus etapas y bueno, sí sentía que no... que quería descansar y tomarse no tanto como un trabajo, porque ya prácticamente eso se vuelve como un trabajo y con exigencias, y quería tomárselo más sin responsabilidades, y es lo que está haciendo hoy día los karaoke sin responsabilidad. Pero todos sabemos que los administradores que están ahora en Athena no Sainto no son los que estaban en un primer momento. Los que están en GPU no son los que estaban en un primer momento. ANX se cayó. Todos los fansub cambian. Sí, obviamente. Y muchos administradores después se quedan solo administrando el tema web y dejan de hacer series. Pero es un tema también de... La gente crece también, ¿no? Sí. La gente crece, forma familia, tiene hijos. A veces no se puede, por más que a uno le ame el anime, a veces cuando empieza familias o empieza otros proyectos es medio difícil dedicarle el mismo tiempo que le estaba dedicando cuando estudiabas o tan solo te quedas en tu casa sin hacer nada. Es muy gracioso el tema que justo dijiste, cuando uno está trabajando o tiene familia es muy difícil dedicarle el mismo tiempo que cuando está estudiando. Bueno, pero es verdad, uno estudia, vas a la facultad, vas a la universidad, volvés, ¿y qué haces? Nada, uno cuando está trabajando, uno vuelve, no sé por qué mentalmente se cansa más trabajando que estudiando. es así. Bueno, en mi caso, por suerte no. Por suerte no, porque gracias. Ya me va a llegar el momento. O muchas veces cuando estás trabajando, porque ya tenés una familia establecida, ¿no? Llegás y. A mí a veces me pasa, yo llego y hay un montón de cosas que hacer en la casa. Obviamente, obviamente. Entonces, muchas veces me queda solo el tiempo de los fines de semana para poder hacer un poco de fansub. Decir que yo tengo. Nosotros en el fansub tenemos la. Por así decirlo, la preferencia o lo bueno de que la productora es mi señora, ¿no? O sea, sin traducción no vamos a quedar nunca. Por lo menos mientras que tenga ganas de traducir, va a seguir traduciendo. Y lo bueno que traduce directo de japonés, ¿no? Sí, sí, no, no, gracias por eso. Por favor, gracias por eso. Y no nos estamos que estar, ante la no presencia que estar, de muchísimo fansub sí. Que están traduciendo a base de Google y se nota mucho. Sí, a veces si vamos a traducir en inglés, preferimos, a veces, muchas veces, nosotros, está esa gran pelea, ¿no? De por qué sacar la serie primero, ¿no? Solo por ganar un poco más de descargas o que te digan, ¡guau! Wow, mirá, este fansub es súper rápido y saca la serie primero y te saca con cualquier fansub gringo que te saca, que son de terror. Las traducciones, sí. Y nosotros preferimos a veces esperar a los fansub que sabemos que tienen buena traducción, que nuestra traductora puede realmente constatar que las traducciones están bien gramaticalmente, porque muchas veces el japonés es bastante inexacto en ese tipo de cosas, para no tener géneros y cosas como todo el mundo sabe. Y bueno, tratamos de esperar a los fansub que sabemos que traducen bien, que trabajan bien. Son más lentos, sí, pero bueno. Y si vemos alguna serie... La calidad requiere su tiempo. Sí. Que vemos alguna serie que no sale en inglés, bueno, si realmente la queremos hacer, la traducimos directo al japonés. Lo que son más complicados a veces los karaoke, ¿no? Porque nosotros somos... Creo que somos uno de los pocos fansub que quedan aún, que siguen haciendo efectos a los karaoke, ¿no? Que no están ahorrando tiempo en ese tipo de cosas y sacan un karaoke no más que una línea de texto. Al menos fansub ingleses, casi todos, o yankees, están casi todos haciendo lo mismo, sacan una línea de texto. Usan mucho el tema del MKB y forzar tu máquina, y a veces gente que no tiene buenas máquinas no puede apreciar el anime, ¿no? Y tiene eso, que estar contando de cosas, dependiendo de la gente contando que el MKB tiene sus problemas de code y toda bolude. No es un tema de code, sino que el MKB lo que hace es te hace que los recursos te usa los recursos de la máquina, ¿no? El MP4 va un poco más embebido todo. Pero bueno, nosotros seguimos igual ahora con las máquinas de ahora. Hasta la más estándar puede correrlo sin demasiado problema. Sí. Sí, el MKB lo que tiene a veces es eso, ¿no? Que algunas máquinas media viejitas no lo pueden reproducir. Y vamos a ser realistas, ¿no? Vivimos en América Latina, mucha gente no tiene máquinas buenas, ¿no? Sí. Hay gente que apenas, vamos a decir, que tiene una conexión de internet decente. Capaz que conexión de internet sí tienen, pero las máquinas a veces son... No son de las No, me quedé en el tema de decente. Sí. Se cayó en ese momento en la conexión. ¿A qué llamamos decente, no? Sí, sí, qué lindo cuando... Anda, en Japón dicen que anda mal la internet cuando tienen 5 megas de conexión. Sí. Bueno, acá en Uruguay, imagínate, la conexión de internet es monopólica, así que imagínate lo que puede llegar a estar. Tenés solo una y si no te gusta... Anda a llorar y quédate sin internet. Sí, te podés subir a la montaña y empezar a tirar humo. Sí. Capaz que el que está en la otra montaña te describe. Sí, y bueno. Pero me imagino que vas a tocar el otro tema que nos está jodiendo todo eso. Los fansub, me imagino. Sí, sí. Che, antes de pasar a un tema más negro, más contame serio. Un poco de, más serio de, y la, más negro, de sí. La distribución del fansub. La distribución del fansub. ¿Qué querés saber, sí, los sí, miembros? O sea, sí, por favor. Bueno, en el fansub estoy yo, de Lucas, Neko, Clavo, tengo varios apodos, casi todos me llaman por Neko. Tenemos a Nagi Manjori, que hace traducciones. Está Caro Russo, que hace casi todos los efectos de los karaokes. A Lothar. Tenemos a Keru, que es nuestro, me ayuda un poco en la administración web. Estaba haciendo un poco de traducciones y encodeo, pero tuvo familia, así que me dijo que dejaba esas cosas, sí, sí, sí. Dedicaba solo a la parte web. Teneme piedad, tengo un hijo. Y Yang, que bueno, después ahora te digo lo que hace más o menos cada uno. Yang es nuestro corrector y nuestro QC. Pobre, tiene tanto trabajo que, y encima está en un lugar medio que es difícil para nosotros, que es Cuba. Ah, interesante. Y vamos a decir que la conexión ahí tiene conexión cuando tiene suerte. Sí, ahora tiene conexión. Y en realidad casi todas las correcciones y cosas las puede hacer directo en el script. No puede viajar los videos porque las conexiones que tiene no le da mucho. Pero por suerte en el tema gramatical y ortográfico es muy bueno. Sin mencionar que un día Castro toca tu puerta y... No, es que él tiene, gracias a Dios, tiene conexión porque la madre trabaja en el Estado, ¿no? Ah, bien, bien, sí. Es un acomodo, sí, del Estado, está bien. Si no, no tendría conexión. Después tenemos a Lothar, que hace tiempos, hace estilos, y hasta ahí. Y ahí. Me lo limitaste al pobre Lothar. No, es que a veces hace alguna otra cosa, pero en sí hace lo que hace más hace tiempos y estilos. Hace alguna edición en Aegis, pero ediciones sencillas. Después. Saludo, colega Lothar. Vos estabas en el lugar donde yo estaba en algún momento. Después tenemos a Caro Russo, como dije, que nos hace casi todos los karaokes, logos y efectos. Nagi, que hace todas las traducciones de inglés, español, japonés, español. Y bueno, y yo, que soy un poco de comodín y hago todos los encodeos, ediciones, puesta a punto, busco las RAW. Se puede decir. ¿Cómo está la cacería de RAWs? ¿Eh? La cacería de RAW, digo, ¿cómo está? ¿Cómo está qué? Perdona. La cacería de los RAWs. En realidad yo, como uso, gracias a Dios, me anda bien el Yare, conseguí casi todo ahí. Vamos a decir que no es lo más rápido que hay. Cuando no se encuentra en torrent, en los lugares que hacemos cacería de RAW, que puede ser ni en torrent, o algún otro lado más. Si no nos gustan mucho las RAW que hay ahí, porque casi siempre son ya que no son directos del ISO, nosotros del Yare yo siempre bajo los ISO directos y las hago yo las RAW, ¿no? Estamos hablando de un fansub que en este momento se está dedicando más que nada a al reencodeo de lo que son las ISO de los DVD y de los Blu-ray, no tanto del HDTV. Sí, Blu-ray, la verdad que bajar tanto gigas por una conexión como la nuestra es bastante complicada, ¿no? Sí, aparte hay mucho que no se justifica. A veces sí es... No, pero aparte es que nosotros nos sacamos en calidad Blu-ray. La máxima resolución que sacamos es de 120. Sí, sí. Porque a no ser que vos veas anime en una televisión HD, si la vas a ver en la computadora, no precisas más de 120. De cualquier manera, los reproductores reducen así. Sí, igual, mira que yo he reducido series nuestras de 720 y he hecho en 1920 y no hay mucha diferencia. Sí, la diferencia es el precio de la pantalla en el que la estás viendo. Sí, más o menos. Igual hoy día han bajado bastante las series. Sí, sí. Yo por suerte me acabo de conseguir un monitor de 32 pulgadas. Sobre todo han bajado el LCD porque está toda la tecnología de plasma, ¿verdad? Y LED, en realidad de LED. A ver, Y ahora vamos a entrar en un tema horrible. Sopa. Sopa. Qué tema, ¿no? ¿Cómo los ha afectado la cosa esta? En realidad nosotros todavía no nos ha afectado la ley, ¿no? Porque por bueno, ahora... creo que la ley no ha afectado a nadie todavía. Ha hecho un retroceso en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero un poco te podría decir que nos ha afectado más el tema del cierre medioambiental que otras cosas, ¿no? Sí, ese es básicamente el tema que te quería preguntar. Yo sé que ustedes usan mucho. De Megaldad, en realidad, Megaldad en sí, lo que nos jodió fue que teníamos todos los respaldos del Fansubai, ¿no? O sea, todo el respaldo de las series, porque nosotros no subimos a Megaldad, no damos la link de Megaldad para que no nos borren, no nos borraran exactamente los videos, y lo que hacíamos era, teníamos tipo un lugar donde teníamos todas subidas ya online las series, por si se borraban los archivos, las subíamos directo de nuevamente de Megaldad a otros servicios. Y bueno, sí. Ahora estamos viendo a ver qué vamos a hacer y cómo tendríamos que resubir todo nuestro material, ¿no? Realmente es un dolor de huevo. Sí, es bastante. Pero a cuestión de series que han trabajado, ¿han perdido algo? ¿A cuestión de? De series que hayan terminado. ¿Han perdido algún respaldo? O sea, ¿tienen alguna serie perdida? Mirá, no me puse a ver porque tengo que desempolvar CDs y DVDs, porque yo tengo todos los respaldos en casa en DVDs de las series. Pero online seguramente lo que estaba medio hablando se perdió todo, puede haber alguna cosa en File Server, y después teníamos gran parte en Rapidshare que nos cerraron la cuenta. Nunca supimos por qué. Ah, qué mal. Y ahí teníamos gran cantidad de cosas, ya habíamos empezado a subir de nuevo a File Server y bueno, ahora no sabemos qué va a pasar con todo, ¿no? ¿Ya están por gestionando eso, un nuevo sistema para subir? Mira, nosotros hemos optado por no pelear con los gestores de descarga, porque vemos que este tema va a ir para largo, y hasta que no se tranquilice un poco la cosa, que vaya uno a saber cuánto puede pasar, de 6 meses a un año, hasta que no se tranquilice, porque los gestores de descarga están poniendo normas, sacaron todas sus temas de premios, que es como se hoy día cómo se mantenía la Fansube, claro, con los sistemas de premios. O sea, que la gente es difícil que done para poder mantener la infraestructura, ya sea servidores de torrent, etcétera. Sí. Lo que se usaba era que se subía a servidores que pagaban por descarga, ¿no? Y ante el cierre de Megaldad, los otros servidores de descarga se asustaron un poco y sacaron todo su sistema de pagos. Y te dejan subir, pero no te pagan nada. Entonces, hay muchos fansubes de Estados Unidos que están discutiendo ahora qué es lo que van a hacer. No han decidido todavía por un nuevo sistema de descarga, porque está hoy y no por ahora lo que vi que están mañana usando mucho es el ADB. El ADB, no lo conozco. Sé sí, que muchos fansubes han vuelto al torrent. Sí, no, todos han, la gran mayoría ha vuelto a pisar los terrenos del torrent. Pero yo te hablaba del ADB, que es un sistema que reduce link de lo que vos vendrás a hacer, y te envía a una página con un banner que te hace esperar cierto tiempo y después te redirecciona. Claro, sí, eso es un sistema para ganar por publicidad. Sí, igual no se gana lo mismo que se gana por descarga, ¿no? No, obviamente que sí, no. Me parece que son lo menos que el tema, 7 centavos cada 10. Sí, el tema con los gestores de carga, la verdad es que están molestando bastante con el tema de que he borrado archivos, ¿no? Entonces yo creo que... Yo sinceramente recomiendo a la gente que no se compre ninguna cuenta premium hasta que esto no se tranquilice. Porque posiblemente las donde estén comprando la cuenta premium se cierran la semana que viene. Sí, seguramente se va a cerrar. Yo creo que hasta que no salga algún sistema de descarga que tenga todos sus servicios en Rusia, en China o en alguna de esos lugares que no haya copyright. Bueno, según lo que nos han informado, Mu ya está abriendo sus sucursales en Rusia y posiblemente la semana que viene ya está activo de nuevo. Bueno, eso es bueno porque la verdad yo creo que Estados Unidos un poco se equivoca con ese sentido de que tratar de hacer este tipo de cosas. Yo creo que va a perder muchos clientes, sobre todo los que van a ser más afectados son los centros de cómputo de Estados Unidos que apean a los grandes servidores. Yo creo que las empresas grandes como Google y ese tipo, si son inteligentes, van a mover gran parte de su infraestructura a países que no tengan derecho de autor. Y bueno, Google es una de las grandes opositoras de SOPA en su momento. Sí, Google, así como otras más, ¿no? Es que vamos a ser realistas, ¿no? Hasta los que se estaban a favor en un momento se les empezaron a dar vuelta. Esta ley, los que están a favor de la ley son las disqueras. Y las editoras de libros. ¿Por qué? Porque los que se funden con esto son ellos. Pero los autores de libros y los autores de canciones no son los que están a favor, porque en realidad ellos con ventas online de un libro saben que la plata va todo para ellos y no se quedan con intermediarios, ¿no? Sí, unos colegas nuestros estaban en una vuelta hablando sobre este tema y comentaban que en algún momento nos van a cobrar por querer pasar los trailers. Sí, seguramente. Pero vamos a ser realistas, no es lo mismo comprar un libro de $6, de 60, $80, como te vende cualquiera de estos libros nuevos de autores conocidos, a comprarlo por $2, ¿no? Yo creo que si se vende a $2, si vamos obviamente a eso, vamos alguno va a ser alguna pirateada, va a haber, pero te puedo asegurar que va a haber más descargas del libro de $2 que compra de 60. Y esos $2 van casi íntegro para el autor, ¿no? De los cuales los 60 dólares creo que si va un 2% es mucho. Es más, yo estoy seguro que hay mismos autores que bajo un seudónimo venden sus propios libros online y para que les entre plata directamente. Sí, bueno, Google le quiso comprar a una editora los derechos de libros viejos y no los dejaron para poderlos vender online. Y se venden igual, o sea. Sí. Pero aparte, es que muchos, vamos a ser realistas, ¿no? Si no fuera por YouTube o muchos lugares de descarga de libros, hay muchos autores que no se hubieran dado a conocer, ¿no? Hay tantos libros que, de los grandes miedos de la vida, que han sido editados y han salido hoy a la luz por gracias a eso, ¿no? Acá tenés otra de las grandes preocupaciones de la vida, porque ya cayó Mu. ¿Qué pasa si ahora se cae YouTube? Bueno, YouTube está como loco borrando archivos, ¿no? Sí, sí, pero eso lo ha hecho casi desde el principio. No, pero ahora se nota más el borrado. Y estaba poniendo más... Ahora te pudre. Más controles, sí. Porque lo que vos veías en una semana, a la otra semana ya desapareció o no tiene audio. Bueno, pero son las cosas que pasan cuando... Esto... Yo hay que darle... Yo creo que 2 o 4 meses para que se calme un poco la cosa y ver a ver cómo pasa el proceso de los dueños de MegaUpload y que se tranquilice un poco la cosa. Bueno, sí te cuento el fansub lo que está armando para poder apalear un poco el tema de la pérdida de los de la historia de descarga de internet. No sé si te habrás pasado por el fansub, habrás visto una noticia que yo puse. Sí, estoy ahí precisamente en este momento. Bueno, lo que sí es, no nos parece subir de nuevo los archivos a un gestor de descarga sin saber qué es lo que va a pasar. O sea, entonces estamos implementando una página de descarga directa que va a ir directo a nuestros servidores, que obviamente no están en un lugar que tienen copyright, por lo menos para el anime. Sí. Pero por ahora, qué miedo. Bueno, son riesgos que se tienen que correr. Pero bueno, estamos programando una página de descargas directas donde la gente no va a tener que pagar, lo que sí va a estar llena de publicidad, obviamente. Bueno, pero eso no afecta. Bueno, sí, eso no afecta, a no ser... No rompa las pelotas. Cuando den clic en publicidad, un par de banners, no rompe nada. Cuando den clic en una descarga le va a salir una publicidad, más nada. Pero van a tener la descarga... Sin catch up, sin límites de velocidades. Y bueno, estamos si vamos al caso, mucha de esta gente trabaja con JDownloader, que lo filtra eso. Sí. Estamos programando justamente y estamos tratando de tener todo para el lanzamiento el 8 de febrero. Con algunos capítulos. Una pregunta nuevos, respecto a la de servidor de descarga directa. No sé si por ahora pensaron cuál va a ser la capacidad de ancho de banda que va a tener para las transferencias, porque muchas personas puede ser que ante esto que se cayó a MegaUpload empiece a bajar las cosas que les quedaron atrasadas y por ahí quiera bajar todo de una y llega a saturar el servidor. No, pero bueno, por eso mismo estamos pensando. La primera parte que vamos a hacer la prueba para ver cómo nos va, vamos a pasar a solo capítulos nuevos. Bueno, vos tenés que pensar que en este momento los usuarios dejan de ser personas y son piranias. O sea, le estás tirando un pedazo de carne. Las cosas vistas hay que subirlas todas de nuevo, ¿no? Y eso lleva bastante tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, en un principio van a ser capítulos nuevos y las series más nuevas las vamos a ir subiendo. ¿Con qué serie van a arrancar? Mira, estamos pensando, vamos a publicar las obras que faltan de Kiss. Sí. Que nos habíamos quedado en la OVA 3, bueno, en la OVA 3 en realidad la OVA 4 no, porque empieza en 0. Sí, sí. Y vamos a tratar... Pero ya casi está, o sea, son dos OVAs más. Según... no, son 7, ¿no? ¿Son 7? Pensé que eran 6 nada más. Sí, es que es 0, 0, de la 0, 0 a la 0, 6. Ah, sí, sí, por eso. No, está bien, entonces son... Es hasta Lobo 6. Sí, pero el Lobo 6 no está tan bueno, lo pueden saltear. ¿Cómo? El Lobo 6 no está tan bueno, lo pueden saltear. No, la verdad no lo vi todavía. Mira, justamente ayer me terminó de descargar los seasons, así que en esta semana voy a estar trabajando en ellos. Así que bueno, estamos tratando de, por lo menos de tener dos obras. Vamos a ver si nos va para tener las tres. Unos especiales que nos habían quedado cortados, que nos faltaban explicar tres. Sí, los de Prince Ark. Sí, y vamos a ver si publicamos un hentai también. Bien, bien. Ahora, yo la verdad te digo, ¿cómo lamenté lo de Prince Ark? ¿Cuál? Yo la quería esa serie. Empecé cuando fue una de las primeras series que reseñé cuando estábamos en radio hace 5 años. Y más o menos la reseñé por el capítulo 6 y le tenía mucha esperanza. No puedo creer la manera en la que terminó. Y bueno, a veces pasa con muchas series, ¿no? Y bueno, nosotros ya habíamos empezado ya que terminarla, ¿no? Sí, no, eso es lo admirable, ¿ve? Que se empieza y se termina, a pesar de que se sabe lo que es. Sí, tenemos ahí algunas series que nos dan un poco de pereza hacerlas porque por capricho de alguno se quiso hacer y la verdad la serie es muy, pero muy mala. Sin tirar más de ejemplos, Asura es una serie demasiado mala. A mí Asura me gustó. Asura, en internet el nombre de Asura popularmente le llaman basura, así que imagínate. No me gustó el final. Imagínate. Pero me gustó como serie. Sos una de las pocas personas que debe haber gustado como serie. Debe de haber sido vos y. Soy una de las pocas personas que le han gustado tantas cosas. Que, bueno. Yo te dije que me llevaba bien con el administrador original de Kaede, ¿no? Yo sabía que no, pero en realidad no fue el que la empezó a hacer, sino uno de los que trabajaba con nosotros y que siempre le gustó ese estudio que había hecho la serie y se empecinó, todo el mundo le dijimos que esta serie era malísima y bueno, era malísima. Bueno, lo que hay. Es como si vos decís, soy admirador del trabajo de JC Staff y por eso quiero hacer Hiyam no Aria. Bueno, Y bueno, sí, como decía, estamos tratando de... Vamos a subir en un principio solo capítulos nuevos a ese sistema. La verdad que optamos por no al torrent por un tema de que... Si vamos a hacer torrent, nosotros precisamos un servidor de CDO. Los servidores de CDO son bastante caros, por lo menos en este momento que nos quedamos sin la posibilidad de tener fondos. Vamos a ver cómo nos anda el tema publicidad y si se ve que se recauda y se puede sacar un servidor de CDO, se sacará. ¿Un servidor? ¿Requerís un servidor serio o requerís 5 computadoras conectadas 24 horas del día a internet? Mira, las veces que hemos sacado nosotros, en Torrent siempre hemos tenido servidores de CDO. Y la verdad que han funcionado bastante bien. El tema es que si vos vas a tener gente, tenés que tener un ejército de gente que esté dispuesta a cediar. Porque, vamos, yo la conexión que tengo al menos es bastante mala. Vamos a decir que tengo solo 512 de subida y cediar un capítulo, el primer capítulo, después se lleva bastante tiempo y después hay gente que ni siquiera la comparte, ¿no? Sí, hay gente que llega al 100% y corta. Sí. Y entonces hay que depender mucho con gente que tiene buena conexión. Vos te perdiste esto porque no tenemos cámara, pero Alche me mira y se ríe cuando digo eso. Yo no soy un fucking leecher, yo no corto así directamente. Yo al menos todo lo que bajo trato de subirlo por lo menos uno o dos veces más. No, ya tanto no. Pero bueno, en realidad el torrent está un poco desabalado, ¿no? Porque estaba todo el mundo bajando por descarga directa y ahora va a tomar fuerza de nuevo. Vuelve la época de L2K, de Lemule. Sí, para mí estamos retrocediendo como 50 años a nivel informático, pero bueno. ¿Alguna vez trabajaste con... ¿cómo era? ¿Con P2M? Sí, trabajé con P2M. Bueno, pero te digo que ahora está funcionando mejor que antes, ¿eh? Y seguramente la tecnología cambia, ¿no? Sí, es una excelente opción, te digo. No es lo que era antes. De bajar 700 imágenes y después recomprimirlas con el hacha. Que sí, si habré bajado series así. Y decir que no te fuera a fallar alguna. No, pero te sorprendería que hay un montón de cosas que quedaron ahí, quedaron en los servidores de mails y todavía son accesibles. Gracias al que subió Comic Party la segunda temporada a P2M. Que Dios Camote lo tenga en su gloria. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com/desdeabajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. We'll be right back. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o película? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestro podcast. ¡Te gustarán! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y qué más te podría llegar a consultar? Sobre otros colegas de Fansub. ¿Tenés contacto con alguno? Mira, hoy tuvimos un... hicimos varias series con Shisedai. Con el administrador me lleva bastante bien. La verdad que lamentablemente tomamos un periodo que Shisedai medio que se había muerto un poco. Sí. No sé hoy día cómo está, porque hace bastante que no paso por la página. No sé si han estado sacando material nuevo o no. Yo te digo, pero hace como un mes y medio que no paso sí, por la página de Hisedai, así que no sé. Pero en sí no estamos haciendo colaboraciones. Estamos haciendo solo... hemos tenido malos... no nos ha ido muy bien con las colaboraciones. Y preferimos no estar dependiendo de otro tipo de fansub, de trabajo de otro fansub, y hacer a nuestro tiempo. Y a cuestión de publicaciones, ¿cómo están? O sea, en porque por MC Anime mucho no los he visto. Es que la verdad es que nosotros no publicamos en MC. Sí, sí, por eso nosotros, te digo. Donde publicamos casi todo es en Frozen Layer. Ahora ahí todo es donde el mundo publicamos nuestros torrents y publicamos nuestras descargas directas. Ahora se empezó a llenar misteriosamente de nuevo Frozen Lair. Para mí siempre estuvo lleno. Nosotros la sí, verdad que siempre cada estuvo lleno, pero ahora que... como que se está llenando de nuevo y no sé por qué. Puede ser que se esté... bueno, Frozen Lair hubo una época que se había llenado mucho de... troll, se puede decir, en el sentido sí, que mirá lo que te voy a decir, ¿no? Se está llenando de nuevo, misteriosamente de nuevo, el tracker de Win Zero Fansub. Ay, bueno, que bajen los que les parezca, ¿no? Yo de Win Zero Fansub no bajaría, pero bueno, es un tema que la gente decida, ¿no? Pues siempre fue un tema, con el administrador ya lo he discutido en su momento. Es que siempre he admirado de dónde sacan sus RAWs, pero sus traductores traducen con el dedo del pie izquierdo. Yo no sé si traducen con el dedo del pie, no sé si llega a traducir con el dedo del pie. Para mí traduce Google ahí. Yo creo que copian el script en inglés y sale lo que sale. Lo copian a Google y que salga lo que salga y arreglan la frase. He visto eso, varias series. A eso está pasando ahora mucho con un montón de fansub que están surgiendo, que tienen tres capítulos y lo traducen con el Google Translate. Pero es que hay muchos fansub que surgen así, ¿no? Dejan de hacer una serie y le quedan tres capítulos y surgen y hacen esos tres capítulos y Dios mío, se apiade de sus ojos. Pero bueno, te pasa porque nunca viste a alguien que lo hizo por amor. Ojo. Una vez yo una he visto gente, escuchate esta referencia que no creo que la conozca. Cuando estaba saliendo en su momento la tercera temporada de Nanoha, la estaba sacando JC Staff. En un momento JC Staff dejó de emitirla y pasaron como un año más o menos hasta que se quedó en el capítulo, me parece que en el 16, y del 16 dos años pasaron. Después de que pasó en esos dos años, la agarró un flaco totalmente de izquierda, ajeno al anime, ajeno absolutamente todo, y se la puso a fansubiar porque la novia era fan. No tengo esa historia, ¿verdad? Y sacó 10 capítulos de la serie. Por lo menos sabía inglés. No, o sea, traducía medianamente bien. Pero te digo, sacó 10 capítulos y obligó a Jinzy Staff a que la terminara. Bueno, por lo menos la terminó. Por el poder espiral, digo, por el poder del amor. Está bien, no, yo he visto gente así que traduce línea a línea sin saber inglés y a veces salen cosas bien, a veces salen cosas mal. Pero el tema es que revisando la lista de sus trabajos previos, hay mucha gente. Me acordé de Hito Hiro. Mucha gente tiene que entender que saber inglés no quiere decir que sepas traducir de inglés a español. Es muy diferente el saber inglés al poder traducir. No, tenés que tener muy bien entender la gramática en inglés y la gramática en español, y muchas veces de frases traducidas textualmente que no van. Es muy diferente saber japonés que traducir en inglés. Eso también, ¿no? Por algo una carrera de traductorado, ¿no? Sí, larga. Sí, igual así ves a veces algunas series que vienen supuestamente traducidas por profesionales que tienen cada cerro de que. No, traducida por profesionales es una cosa que como que no combina. Estoy hablando, ¿no? De supuestamente los profesionales no, también traducen las películas para el cine. Sí, a veces ves cada cosa que te da miedo. Che, contame así como para sacar un perfil. ¿Cuáles son las tres series que ha hecho el fansub que más te han gustado? Me haces elegir tres. Te podías elegir una, soy generoso. Bueno, Kiss. La serie no me ha disgustado. School Days terminó bastante loca, pero estuvo bastante buena. Empezó como una historia que uno decía, bueno, historia romántica más, y después enloqueció un poco en el medio. Un poco. Bueno. Muy bien. Se puede decir que... Sí, igual me sorprendió que los japoneses dijeran el final más sangriento de la serie de juego, ¿no? Había es tantos finales. No elegí. ¿Vos jugaste ese juego? Sí, lo jugué. Vi todos los finales. O sea, ¿qué iban a elegir? ¿Cómo? ¿El final 16? Mirá, yo no sé, yo si la serie hubiera... No sé cómo la hubieran querido terminar, pero podrían haber elegido un final un poco más más neutro, ¿no? No muerte... Podrían haber elegido el final donde ¿cómo se llama esta? Konoha agarra y se los cruza en el puente y le corta la cabeza con el hacha de Higurashi. También podrían haber elegido eso, o podrían haber elegido al final que termina con las dos chicas embarazadas, ¿no? Sí, también. Ese estaba muy bueno, pero no le iban a pasar. O podrían elegir el final que termina con Gokoro. Eso es si la serie hubieran querido que era solo para más Loli, ¿no? Para la no gente sé, pero que... yo, tras ese primer capítulo, a pesar de sus gráficas bidimensionales casi calcadas del juego, yo veía mucho mal en esos personajes. Sí, puede ser. Bueno, a ver. Otra serie que me gustó, hicimos que no era muy conocida, fue Happiness. Ay, no me gustó. ¿No te gustó? De Happiness solamente pues... disfruto de Loba. Bueno, es una serie especial, ¿no? No le gusta a todo el mundo. Pero Hatsukoi estuvo, fue una serie buena también. ¿Cómo? Hatsukoi. Sí. Mira, no sé, tengo el manga yo. No, ¿viste la serie? No, la serie está bastante, sí, sí, bastante sí, tengo la serie. Y... A ver, ¿cuál otra? Hatsukoi, a mi parecer, cambiaron ya a mitad de la serie y cambiaron los protagonistas. Y pasó a ser, sí, la que no me acuerdo cómo se llama. Y el otro flaco, el Kappa. Sí. No sé si llegaron a ver una serie que sacamos, que salió solo exclusiva para web y nosotros la hicimos para... La sacamos, que fue Penguin Submit Heart. Por favor, qué buena serie. La verdad que fue una serie muy entretenida. En su momento discutimos con el administrador del sub para que nos aprobara una tapa que habíamos hecho para sortearla en un punto en la radio. Ah, sí. Y tengo una copia de Penguin Heart por acá tirada a la izquierda mía. Es una serie bastante divertida, la verdad que me gustó mucho. Después otra, que no fuera más larga. Otra serie que lamentablemente han salido capítulos, no sé si van a salir más. Acá capaz que nadie me puede tirar un poco, refrescar un poco la memoria. Quiz Magic Academy, que terminó con la segunda. Dos ovas. Sí, son dos ovas nomás. Me estaba diciendo así que no va a salir más. Ahora una que estamos haciendo ahora, que ya estamos tratando de terminar, es la de Shikirei, la segunda temporada. Preparándose para la salida de la tercera. Preparándonos para salir a la tercera, estamos un poco atrasados, sí. Sí, creo que todavía andan con tiempo. La tercera me parece que... No sé si está para este año. No he visto informe de que todavía la estén por largar. Y después otra serie que me gustó mucho fue Spice and Wolf. ¿Cómo no? Serie que todavía le debo el informe a nuestros oyentes. Y bueno, estamos preparando también sacar la segunda temporada, que se la demos a la gente. Tenemos todo el material para empezar y no hemos tenido tiempo para hacerlo. Pero el punto de fan subió también queda la vida. Las series que hemos sacado son muchas series las que hemos sacado. Pero en el correr de esta cantidad de años. Pero bueno, un poco las series que habíamos sacado al principio, capaz que no me identifico tanto por el tema que yo te había dicho que eran bastante lolis, ¿no? Pero no Loli, sé, otra serie que hice que no era, que es una serie más seria que tampoco era muy conocida, fue Hito Hira. No me gusta la protagonista. ¿No te gusta la protagonista? No. O sea que tener una protagonista no te que tampoco. Tenés que meterle un fierro en el orto para que grite. Bueno, sí, era más o menos así la serie. Sí, o sea, ese tipo de personaje como la protagonista de la serie de R15 me dan muy por los huevos, pues, como que son, como que carecen de un alma hasta que alguien las golpea. Después hemos hecho series malas también que no nos ha gustado. Pero Slayers. Bueno. ¿Slayer no te gustó? La terminación de Slayer, no. Me quedé con Try. Una de las series malas que hemos hecho fue Kobato. Que ¿cuál? La serie que está en proceso todavía. Que no, la verdad que se nos hace bastante tediosa seguirla porque es bastante mala. ¿Cuál? Después hay una, Kobato. ¿Kobato? Kobato, sí. Pero es Clam. Sí, pero por más que sea Clam, es muy mala. Y termina. Después hay una serie que es bastante interesante, que no sé en qué capítulo está, en cuál está Code, sigue en el 2, que se llama Code Yoshigoto. de Animation. Ah, Código Shigoto, sí, sí, dos ovas nada más. Van dos ovas, no sé cuántas van a ser. Cuatro, dos. Parece, me dicen. Que la hemos sacado las dos. ¿Van a ser cuatro o van a sacar otros dos más? Sí, van a sacar dos más. ¡Qué copado! ¡Qué copado! Esa no la sabía. Y por supuesto, esas dos las vamos a tener, ¿no? Apenas salgan, las vamos primicia. A tener porque fue una serie que nos gustó bastante. Sobre todo a la traductora, es una serie que le gusta mucho. Brindemos con esa silla famosa en la que se graba. Sí. No, aparte es una serie interesante, por lo menos como está planteada, ¿no? Es muy bueno. Y bueno, a ver, ya hemos tenido primicia, hemos tenido charla. ¿Qué tal si vamos terminando? ¿Te puedo pedir para algún otro momento? ¿O sí, como nos estamos a todos, cualquier cosa que dicen. ¿Cómo? Estamos a las órdenes, cualquier cosa que precisen. Muchísimas gracias, tenemos disponibilidad. Ahora también vamos a hacerle promoción a ustedes. Nuevos oficiantes gratuitos. Nuevos oficiantes gratuitos. Bueno, no sé, que bueno. Me parece que en la página habíamos sacado un poco el tema de los enlaces, pero después mandame un correo y hacemos los enlaces. Estamos igual, es puramente gratuito. Nosotros lo hacemos for the rules. Nosotros también. Y bueno, a la gente que nos puede visitar en nuestro sitio en Facebook, que nos busca por Kae Kawaii Fansu o en nuestra página web, que es kaekawaii.net. ¿Y qué me decís del soporte? La versión de Blogspot. ¿De cuál, perdón? La versión de Kae de Fansub en Blogspot. Mira, no es oficial nuestra, ¿no? En realidad sí. Es mantenido por un ex miembro que en realidad nosotros no tenemos nada que ver con los archivos que sacan, que ponen ahí. En realidad son descargas que nos hacen nosotros. Nosotros nos hemos deslindado ya de ese tema, lo hemos discutido. Tocaste un tema interesante, ¿no? Sí. Porque no es un blog oficial, la verdad que si vos ves por un tema de permisos y cosas no publican ninguno de los hentai ni nada de eso que sacamos. Es un tema que lo hizo sin consultarnos a nosotros, y cuando la web tuvimos unos pequeños problemas que nos atacaron algún hacker o algún administrador de algún falso resentido, vayan a saber qué. Y tuvimos en un mes tuvimos varios problemas de estado online, que estuvimos un mes bastante complicado, que no sabíamos si íbamos a estar online o no, y al final lo pudimos arreglar, y en ese interín hizo ese blog. Sí, yo vi que en un momento pasó como la topadora por Kaede y le como que les hizo mierda la mitad de la página. Sí, y bueno, justo tuvimos la buena suerte que nuestros respaldos no funcionaron. Estaban un mundo lleno de buenas. No sé qué les había pasado a los respaldos, si no estaban bien comprimidos, y cuando quisimos levantar la base de datos no respondía, así que tuvimos que empezar la página de cero, que es la página que conocemos hoy, está totalmente de cero, subiendo, programando todo de nuevo, poniendo un nuevo portal al que usábamos antes, que fuera más seguro. Este portal es con derecho de autor y lo hemos pagado. Es pago el portal, ¿sí? No es gratis. Sí. Difícil. Así que tenemos gente, donen. Se paga una vez y te queda por siempre la licencia, pero la pagamos la licencia, no nos dijimos, bueno, está, vamos a hacer un gasto y no vamos a estar en portales que son retocados y la seguridad no es tan estricta, y acá tenés todo el soporte de Bulletin que nos todos los días nos hace llegar la seguridad y diferentes cambios y cómo hacer el sitio más seguro. Igual es como la red de ¿cómo se llama esto? Como lo que estaba en la época de la Guerra Fría, el reloj del fin del mundo. Sí, estamos a 4 horas del final. Sí, igual hemos hemos tratado de mejorar un poco el tema después de haber sufrido varios ataques, ¿no? Nuestro servidor de base de datos no es el mismo servidor que tiene la web, por ejemplo. Está escondido y es no tiene un link directo, o sea, no, si atacan el servidor de que contiene la página web, no atacan el servidor de base de datos. Eso lo aprendimos con el tiempo, ¿no? Sí. De combinar todo en un solo lugar. Peligro. Pero bueno, eso te da un poco la idea, ¿no? Lo que es un poco mantener la infraestructura, ¿no? Nosotros la manteníamos todo con el tema de las descargas que sacábamos de RapidShare en su momento, después de PyServer y ahora de Vayamos a ver Dios. Bueno, es lo que pero hay. Es lo que hay. Nos levantaremos y seremos más fuertes. Pero por ahora la vamos llevando. Y bueno, saldrá un poco de nuestro bolsillo, pero por ahora seguimos en pie y seguimos online. Pero bueno, el blog es lo que el blog está ahí, si ves, no tiene, la verdad, cero comentarios. No sé la cantidad de gente que va ahí. Está porque vos pones que acabo de fansub y sale en el buscador. Yo mandé expresamente un pedido a Blogspot para que lo cerraran, pero me dice que si no violan ninguno, porque le dije que era, en realidad era una suplantación de nombre, pero la verdad que no me hicieron mucho caso. Y como el tema legal es medio difícil, porque no están en un, no están ni en país ni en Argentina, creo que eso es español o no sé dónde es. No, la verdad, realmente no te sé decir dónde es. Y bueno, sigue ahí conviviendo. Si vos ves, las capturas que ponen son las mismas que pongo yo en la página, o sea, ni siquiera saca las capturas él. Sí, es y una es página. Un tema que fue un poco la guerra, que se fue un poco mal de Fansub y bueno. Hoy día nos hablamos, más que cuando se fue, pero es una relación de conocidos, más nada. Bueno, tampoco entrar en broncas al pedo. No, igual es muy difícil, ¿no? A veces, por más que uno quiera, porque vos me decís, hay pica entre los fansub, yo no entiendo, en realidad, si fuera por mí, no habría. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué los fansub a veces se pelean un poco por quién saca un capítulo o quién lo traduce mejor, quién lo hace mejor, ¿no? Me parece que la gente después... Mira, en eso te voy a contar, ¿no? la interna básica. No hay tanto problema entre los fansub. Hay más problema cuando un fansub abre un foro y empieza el puterío. Sí, bueno, nosotros por ejemplo en nuestro foro tratamos de poner la regla esa de que se habla de nosotros y se habla de otros, sea con respeto y no, y que no se menosprecie el trabajo de los demás, ¿no? Porque en sí después la gente es que elige, ¿no? La gente es lo que elige. Hay mucha gente que después, si se quiere bajar de Winzero, se baja de Winzero y después cuando lo saca otro fansub, se baja de nuevo y es la que quema en el CD, ¿no? Pues en Winzero la ve nomás por las ganas de verla, que la quiere ver rápido, o verla al día y después espera a que otro fansub capaz que con más calidad la saque y es la que realmente quema en un DVD, ¿no? O cuánta gente he tenido que quemó tal serie y después se entera que la estamos sacando y trash al CD que tenía quemado y quemó uno nuevo, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas radical. Pasan igual, a veces no sé, es mal, me parece que es un poco gana de pelear nomás, que los fansub, los administradores se peleen. Nosotros la verdad tratamos de no tener tener mala onda con nadie. Me parece que cada uno digo, de los administradores que conozco, en ningún momento los he escuchado tirar mierda de alguno. En ningún momento. No, pero es que todo ficticio. Son cosas de los usuarios, no de los administradores. Pero es un tema que capaz que no los administradores, pero la gente que trabaja. Los administradores capaz que son más diplomáticos, ¿no? Porque tienen que ser diplomáticos. Pero el tema es que hay muchas veces guerras entre los estados, ¿no? Y sobre todo hay muchos fansub que se cree que son de elite y que su trabajo es mejor que todos, ¿no? el tema viene por ahí, ¿no? Hay muchos fansubs que andan por ahí que se creen que lo que hacen ellos es lo mejor, que ellos son los dueños de verdad, o que quieren imponer que hoy día es MKB nomás lo que se tiene que sacar, y si sacas en otro formato que no sea MKB, es porque está sacando cosas de baja calidad, ¿no? Hay muchos temas que vienen por ahí, ¿no? Otros fansubs se creen que porque sacan MKB están sacando algo mejor que algo que sale en MP4 o Navi, o que el trabajo que hacen los demás es peor que el trabajo que hacen ellos. Un poco lo que vos me decís, que vuelve la gente a Frozen Layer porque pusieron un poco trabas en ese sentido, porque la gente se había vuelto muy quisquillosa, gente de otros fansubs que se pensaban que eran mejores que otros, todo el día buscando errores en los releases que sacaba la gente, buscando faltas y menospreciando el trabajo de los demás. Y bueno, el administrador de Frozen Layer se dio cuenta que muchos fansubs importantes se estaban yendo y tuvo que poner un poco de control y empezar a bañar gente que hacía ese tipo de cosas, y ahora está un poco más tranquila la cosa y han vuelto un poco de fansub a publicar de nuevo Frozen Layer. Bueno, con ese tema también ayudó mucho el hecho de que de hace año y medio o una cosa así se puso muy fuerte el tema de la descarga directa y ya nadie quería nada que no fuera Mu. Bueno, pero claro, pero Frozen Layer te da la opción, no, hoy día no es solo torrent, sino que tiene descarga directa por cualquier servidor. Sí. Dado así que teníamos muchos programas en Mu largados en Frozen Layer, que ahora no los comió Mu. Sí, bueno, eso es lo que pasó, le pasó a mucha gente, ¿no? Por eso compartimos el dolor de la mayoría. Sí. Bueno, bien, sí, bueno. Eso es el tema de que los fansubs, me parece que nosotros al menos no tenemos más rollo con nadie. Y si hay alguno, tratamos de bajarle un poco de tono. A veces hemos tenido más problemas con ex miembros que realmente con fansubs. Sí, como siempre. Pero el problema es que siempre los ex miembros terminan en otros fansubs. Sí, pero sí, es que a veces hay ex miembros que se pueden quedar un poco picados, ¿no? Y cuando sacan algún release, sacas algún release, te puede ir a comentar nomás de mala gana, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí, obviamente, es todo tema de trabajo. Sí. Ahora te voy a hacer una última pregunta. Sí. ¿Qué sabes de un usuario que yo hace mucho tiempo que no veo, que se llama El Pato? El Pato. ¿Vos te acordás del Pato? ¿Cuál era el usuario de él? ¿El Pato? Ay, es que está como el señor... Sí, yo lo tengo en Facebook agregado. Yo no tengo Facebook, por eso te pregunto. Sí, pasaba todo el día. Lo que pasa es que un poco es la gente que se fue un poco también cuando se fue el otro administrador, ¿no? Porque el chat ya lo estaban agarrando un poco de tema de chiste, ¿no? Era todo el día, estaban todo el día jorobando con Shell, y la verdad que nosotros hoy día no tenemos tanto tiempo para estar en el chat. A veces nos damos una vuelta, ponemos algún anuncio, pero no estamos todo el día ahí, ¿no? Jorobando cosas o haciendo bromas, pero y mucha gente se fue por eso, ¿no? Dejó de usar el chat, pero siempre están en el Facebook, andan por ahí siempre haciendo también comentarios. Querido compañero El Pato, un saludo al Pato, hace mucho que no lo veo. Escribile por Facebook, seguro que te contesta. Por eso te digo, no tengo Facebook. Somos uno de los orgullosos entes que no tenemos Facebook. Bueno, Facebook personal tampoco tiene. Eso sí, caímos en G+. Es lo que hay. Está bien. No, nosotros tenemos Facebook nomás. Ahora empieza la guerra. Está bien. Bueno, a ver, ¿me podés repetir así la, la dirección web de la página? kaedekawaii.net. Y en Facebook nos encuentran por kaedekawaii fancy. Listo. Es un grupo, bueno, es un grupo que está creado ahí, donde ponemos noticias y está el link de la página también. Y si ponen por Google kaedekawaii fansub, le va a salir enseguida también. Latiguillo de persona se cae. Bueno, realmente te agradezco mucho. Te agradezco mucho tu tiempo. Yo les agradezco que hayan sacado Kanokon, que era de las pocas series 3J que habían salido hasta el momento. Bueno, está. Kanokon fue también un tema que la quiso sacar el administrador anterior, ¿no? Y te puedo decir que nos latigó bastante para poderlo sacar, ¿no? Salía el capítulo y al otro día había que tenerla traducida, editada y timiada. Era muy fan, es lo que hay. No importa, sí. Les agradezco a ustedes, porque ustedes están. Bueno, sacamos las ovas también. No sé si nos queda capaz de alguna ova por sacar. Ay, que me queje, me pareció muy bueno. Sí, a mí no es de las series que más me gustaron, pero sí, estuvo bueno. Sí. Realmente te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco la lucha. Por favor. Bueno, nos estaremos viendo en otro momento. Bueno, que le vaya bien y gracias por el espacio. Y bueno, saludo a toda la audiencia. Ya estaremos comentando nuevamente cuando ya estén lanzando su servidor en de descarga directa. Bueno, esperemos que si todo va bien, el 8 tengamos más novedades. Bueno. Listo, te agradezco mucho. Bueno, bueno, nos vamos con un tema. Saludos, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. No hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. I'm not afraid to die. las demencias. Aquí, en La Prensa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudiel! Y volvemos una vez más a esto que es Persona se cae, Misoenga, edición 230, sí. Siendo las 10 horas con 3 minutos y 43 segundos, damos inicio a la sección de noticias, Pairo. Sí. Después de haber visto un horrible trailer de Street Fighter vs Tekken. Ya sé que el juego es horrible, así que quiero ver el Tekken vs Street Fighter, porque es feo. De pronto no le hacen buena fama a Rockman, eligiendo ese diseño gordo. ¡Gorro, boludo! ¡Qué horrible! Es lo que pasa cuando dejas a los yankees hacer el trabajo de los japoneses. Bueno. ¡Qué hijo de puta! Ya le dejaron hacer la película de Street Fighter, porque no se... ¡No prende la gente! Se cae el fin del mundo que me deja hinchar las pelotas. Bueno. Y mientras en Japón venden la... Corner, múdate, andate de vacaciones a cualquier otro lado, así puedo tirar una bomba nuclear en Estados Unidos. No se pierde nada. Dale, salí, te doy 10 minutos. Como decía, mientras en Japón venden la porquería de... Vienen al ángel Ramiel en toda su gloria. Sí, en su gloria cuesca. Bueno, sí, en su gloria cuesca. Realmente gloria poligonal, yo diría. ¿Quieren el ángel Ramiel? Vayan a una de estas casas de donde venden así cosas para poner arriba de la mesa. Compren un cuadrado de cristal transparente y pónganlo de punta y ahí tienen el ángel Ramiel. Todas las cosas de Evangelion que venden no tienen la peor, tienen la menor cantidad de imaginación posible. ¿Vos viste te acuerdas la torta navideña de Evangelion? Era una media esfera nada más. A lo sumo te traía el cuchillito, pero les iba a andar a ver si te podía cortar. A lo mejor era de plástico y no cortaba. Bueno, el cuchillo estaba mejor que la torta. Y ahora te venden el prisma de Ramiel que no hace nada. No, es una mierda. Realmente acrílico que le sale 4 pesos hacerlo y te lo venden a 12.600 yens. Lo que se traduciría alrededor de... ¿cuánto? Son como... si lo tuve que pensar, son como 780 mango, una cosa. Es más caro que comprar una Vita. Sí, creo. Sí. Bueno. Primera noticia, se anuncia el cast de sellos para Tosorage Otome Amnesia. La revista Kangan Choker, correspondiente al mes de febrero, ha publicado entre sus páginas un anuncio que revela nuevos detalles sobre la adaptación animada de la obra de Maybe, Tosorage Otome Amnesia. En esta ocasión se ha anunciado cuáles serán los sellos que conformarán el cast principal de la serie. En los cuales tenemos a Tsubasa Yonaga, que entre otras cosas podemos haberlo escuchado como Ren... Mihashi en Okuki Furikabute. Okuki Furikabute. Esa serie en particular. Esa serie de proyecto de béisbol gay horrible. Elegí algo más trascendente que esa serie horripilante y patética. A pedir de Pedro vamos a elegir otra, a ver. Bueno. Pero vamos a comentar sus otros trabajos, como Fujimura, que apareció en el capítulo 21, no sé quién carajo era, de Bamboo Blade. Me cagaste. El personaje Rex que ni siquiera recuerdo. Sí, no, seguí dándole buena fama al tipo. Tiene que haber hecho algo decente en su vida, dame algo decente. En Chaos Head hizo de Yugon. O sea, es el asesino que no vemos y que escuchamos durante toda la serie porque no vemos. Dame otro. Shinken no hizo del tipo A. En el episodio 6. Me cago en este tipo. Algo tiene que haber hecho. En Win Saga hizo de Remus. ¿De Remus? O sea, el pendejito llorón. M hizo de... hizo de Yukinojo. Dame otro. Me estás matando al tipo, ¿sabes? A ver si alguno se rescata. En Persona 3, en Persona 4 hizo de Naoki Konoshi. Pero asumiendo que el prota no tiene la personalidad de una toronja, ahora lo más afable que ha dicho. Popa hizo de Yuso. Yuso Matsushita. Yuso era el de... Ah, sí, el dueño de la compañía. Bueno, es... muy X. Pero bueno, está bien. Lab a Party hizo de Kagon. Está bien, ahí sí, ahí te la creo, ¿eh? Ahí sí. Pero Kagon es... monje musculoso gay. Pyro, vos le estás poniendo con nada, vos. No, es que lo estás destruyendo al tipo. No tiene nada. Tiene hecho lo decente en su vida. Bueno, Nodame Cantabire hizo de Yoshitaka Noda. El gay. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué crees? Yo no lo vi, pero no me importa, está ahí. En Persona Trinity hizo todos los personajes eran gay. Todos los personajes eran horribles. Bueno, a ver. Shigofumi hizo de Yota Machilla, que seguramente por lo que suena era gay también. No, no, pero por lo que aparece. Sí, te soy bonitas, ¿qué querés? Ahí está, mira, acá tenés algo bueno, ¿ves? En la. En Gunpla Whirler se loba, hace de cosas, hace de Haru el protagonista. Te la salvo con eso. Y nada más, porque el tipo es un desastre, sus roles son una mierda. Encima, en Gundam Builders Beginning, encima el Loba, el Loba. El Loba compuesto, sí. Porque el Loba está muy bueno, por eso te lo salvo. Pero su resto de roles son una mierda. Yo justo voy a elegir ese entre todos los que tiene, entre series más destacadas. Entre series más destacadas, tengo que elegir Loba. El Loba de una serie que supuestamente a vos no te gustó. Tenés que elegir algo que no lo mate. ¿Qué te dijo no me gustó Gunpla Builders? Está muy buena Gunpla Builders. No, dije que no me gusta. No, yo no dije que no me gusta. Si yo no lo había visto. Gundam Age no me gusta. Bueno, saltemos al segundo sello porque ya... ¿Dónde es que? Yumi Hara va a interpretar a Yusuko Kanoe, que entre otras cosas hizo de Takane Shigon de Idol Master. ¿De Takane? Misato Fukuen, que también podemos haberle escuchado como en Kamisama Dolls, como Utao. Está bien, la hermanita del prota. Sí. Onene y Nono en Blood Sea. Interpretará a Momoe Okogani. Perdón, Okonogi. Y a Eriki Tamura, la famosa Eriki Tamura. Interpretará a Kirie Kanoe, que entre otras cosas también podemos haberla conocido en su papel de Miki Sayaka en Madoka. Además se ha dado a conocer que el opening será interpretado por Konomi Suzuki, atención, que tiene 15 años de edad y es la actual ganadora del All Japan Anison Grand Prix. Bueno, futuro debe tener, o debe tener un buen culo, una de las dos cosas. Tosaraga o Tommy Amnesia llegará a las pantallas de televisión nipones el próximo mes de abril, así que no falta tanto. Parece que esta cosa estaba basada en un juego, más que en un manga, pero ahora no me puedo acordar. No, en un manga, creo. Sí, en un manga estaba. En el manga de Maybe. Que hablaba sobre, digamos que en la escuela en la que están, no me acuerdo el nombre de la escuela, hay varias leyendas sobre fantasmas y todo eso, la cuestión que está la prota, que ve, es la única que puede ver a una fantasma, que no sabe, no recuerda cómo carajo se murió, así que van a abrir un club de detectives y van a empezar a descubrir qué carajo le pasó y los otros misterios que rondan en la escuela. Uy, que esto no se convierte en escuela de detective, por favor. Prefiero. Tras un año, Ayumi Hamasaki da punto final a su matrimonio. No le gustó estar casada. El pasado fin de semana, la mundialmente conocida diva del J-pop Ayumi Hamasaki ha anunciado su divorcio del actor o lo que carajo fuese austríaco Manuel Schauer. Y tuiteó, no tiene tanta goma como presumía. Con quien había contraído matrimonio en enero del pasado año. No sé qué carajo hacía ese tipo, tampoco me importa. Según un comunicado ofrecido... Por porno, no creo que haya sido. Según comunicaba la propia Masaki por medio de su club de fans, la distancia que se había creado entre ambos, tanto sentimental como regional, al vivir ambos en diferentes países, fueron motivos que la llevaron a tomar esta decisión. Sí, yo diría que si vos te casás y él se va para su lado y vos seguís viviendo en Japón haciendo lo tuyo, como que es un matrimonio medio complicadito. De acuerdo con algunos medios... Matrimonio por Twitter, ¿no? La artista había conocido a su ahora ex marido, o ex esposo, durante la grabación de varios videoclips para su álbum Love Song que realizó en Estados Unidos. Y posteriormente, el 1 de enero en Las Vegas. Representativo el día. El 1 de enero de 2011 en Las Vegas se unieron en matrimonio. Como tanta pelotudez que hace la gente en Las Vegas. Lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sin embargo, la catástrofe que asoló a la nación japonesa en marzo de ese mismo año, derrumbó los planes que tenía en ese entonces la pareja, respecto a vivir en los Estados Unidos. O sea, en ese momento Masaki, según comentan, dice que sentía de que no podía dejar Japón. Además donó como 30 millones de yenes a los damnificados de... Que tampoco es tanto, pero es plata. Sí, es plata. Era 300, no me acuerdo. 30 o 300, pero igual es mucha plata. Saltando a otro tema, Anohana y Lucky están en tu boleto de tren a Chichibu o Kasukabe. El marzo próximo, aquellos que utilicen los servicios de tren Tobu Railways o Chichibu Railways para viajar a Kasukabe o Chichibu, obtendrán un boleto de tren conmemorativo con motivos de Lucky Star o Anohana. Además, está como si estuviera en un viajo, pero al pedo de un lado al otro. Re al pedo, de ir nada más. Acordate que en Japón cuesta bastante el viaje, el pasaje de tren. El traslado, casi cualquier tipo de traslado te cuesta bastante. Pero te compras el pasaje universal, este que te dura una semana y podés usar todo el tren todas las veces que quieras. Sí, pero sale como mil dólares te sale. ¿Sabes todo lo que te ahorras con eso? Sí, vas a viajar siempre en el mismo lugar. Vienes es motivo diferente, ojo. Pero... no sé si realmente vale como para gastar $1,000 en eso. No vale $1,000, boludo. Ese pasaje no vale $1,000. Creo que vale... no me acuerdo cuánto estaba, pero... $50, una cosa así, no vale $1,000. ¿Qué te pensás que? ¿Un tren? ¿Un avión? No, pues dejar el tren, vale. Bueno, en que estábamos... Ah, sí, estamos en esto, ¿cierto? Esta campaña va a tener vigencia de solo 3 semanas. Conmemora dichas producciones animadas de Kyoto Animation y el estudio que no me acuerdo qué carajo había hecho Anohana. Viajen. Si consiguen 3 de Anohana lo pueden cambiar por uno de Lucky Star. No, tampoco. Vale, depende del destino, te lo dan. Y Production A1 o A1, que digamos estos animes que tanta fama le dieron a estos pueblos del... olvidados, que eran una miseria olvidada hasta que se le ocurrió ponerlo de base para una historia. Del centro de Japón, porque no están ni muy al norte ni muy arriba, están bien casi, yo diría que están casi cerca, muy cercanos a Tokio. Rei Murata, diseñador de para Last Exile y de también diseñador de cosas gay. Bueno, el próximo año el popular ilustrador y diseñador de personajes Range Murata, como ya decía, Last Exile y Blue Submarine número 6, entre otras cosas, se unirá a la facultad de manga como profesor. Uy, sabés que tenés. ¿Quién te da la clase de hoy? No, el profesor Murata. ¿Vos tenés a Range Murata de profesor? Yo te cago a trompada. Te cago a golpe. Adjunto. Profesor adjunto. De la nueva carrera de diseño de personajes que la Universidad de Kyoto Senkai establecerá el próximo abril de 2013. Tiene falta un año. Así que lo saluda, pero re nazi, digo, yeah, Murata sensei, hi, Urata sensei. Que no se muera como el dueño de Hachi. Urata comentó que hace más de una década que comenzó a trabajar como ilustrador y que en todo este tiempo en internet y los eventos doujin han crecido muy rápidamente, al igual que el número de personas que aspiran a ser profesionales del sector. Urata enseñará a sus estudiantes la técnica, la preparación y las ideas que él mismo ha obtenido a lo largo de estos años trabajando en la industria. El equipo docente. No nada de él, pero qué bien que dibuja el hijo de puta. El equipo docente de la Facultad de Manga ya cuenta con Keiko Takemiya, que entre otras cosas hizo Tuterra. Tuterra. Hisaburo Sugi, que entre otras cosas es el director de Night on the Galaxy. Night of the Galaxy. The Galaxy. Railroad. Que no me suena. Esta no es la de. La de Leiji Matsumoto. No es mucho son de Leiji Matsumoto. Le digo. Galaxy Express. Me parece que no. Pero con este título pedorro, no sé. Y el traductor de manga, Matt Thorne. Además, Yoshiyuki Tomino, padre de la franquicia Gundam, y el director Rintaro. Puta Tomino, hijo de puta. Y entre otras cosas hizo Metropolis X. Dan clases especiales en ella. ¿Y qué era Tomino? ¿Cómo matar a tus personajes? ¿Cómo matar a tus personajes y hacerlo quedar como un imbécil? 1, 2 y 3. ¿Cómo cagarle la vida a la gente, Datomino? Hiroyasu Ishida, autor del corto animado independiente La Confesión de Fumiko, que tan famoso se dice en internet, también. Tipo brazo. También era estudiante de la universidad, de esta universidad, bajo el departamento de animación. Y ahora andás a ver en qué está laburando, porque estoy seguro que está laburando en algo. La quinta entrega de Movie Seed Gundam Unicorn en cines. La quinta. El estudio de animación Sunrise ha informado desde el 19 de junio al primero. Perdón, desde el 19 de mayo al 1 de junio se podrá ver en cines Kidosen Shigundam Unicorn, Unicorn, la quinta entrega de esta serie de OVAs que comenzó en marzo de 2010. Por si fuera poco, aquellos que asistan a las funciones, además de poder ver el OVA en pantalla ultra gigante, se van a llevar un dromedario de cuerno negro. Tampoco deberán esperar hasta el 8 de junio para hacerse con dicha obra en formato físico, ya que también tendrán la opción de comprarla en el mismo cine. Y van a aprender el nuevo saludo, sí. Contado. Bueno, tranquilo, Paño. El anuncio. Big Gundam. Double U Gundam. Ustedes no pueden ver esta sarta de volvencia que está haciendo Pyro. Pero bueno. Anuncio la tercera temporada de Sora no Toshimono. La nueva oficial de Kodakawa. Sí, ya sé que está de Kerol. Para la franquicia animada Sora no Toshimono, ha subido un video promocional para confirmar que se ha dado luz verde a una tercera temporada de esta serie. Como tiene que ser, porque qué buena que está. Kodakawa, Pyro. Kodakawa de lo bueno. Kodakawa mínimo. Kodakawa de 50 bueno. Temporadas. Mejor. Adelante. La tercera temporada ya se ha. La tercera temporada ya se había revelado el pasado fin de semana. Cuando se había anunciado un anuncio televisivo del número de marzo de la Monthly Shonen Ace de Kodakawa. Obviamente. La misma en la que se iba a publicar este pasado jueves, o sea, ayer. Y que se publica el manga original de Minasuki. El manga Hirokuma Café tendrá anime en abril. Un anime para abril, exactamente. Café del oso blanco. ¿Es un oso blanco? ¿Qué es? Ah, sí, no. No te voy a decir nada. Si conozco el restaurante La Casita del Orso. No me jode que esté. No, pero si es un oso blanco, ¿qué es? Un oso polar. La casa del oso polar. El café del oso polar. El número de marzo. Cuídense de los osos polares, que en Skyrim hay muchos y son más jodidos que los dragones. El número de marzo de la revista Shoujo Monthly Flower de Shogakukan ha anunciado que el manga Hirokuma Cafe o café del oso polar de Aloha Giga tendrá adaptación animada para el próximo mes de abril. El manga, una historia cómica, sigue la vida de pingüinos, osos pardos y otros animales en una cafetería regenteada por un oso polar. Bienvenidos a Madagascar, el manga. Iga lanzó esta su primera obra en el año 2006 en la Monthly Flowers. Estaba re jugado el tipo. Es una mina, creo. Creo que es una mina. Y hasta el momento cuenta con 3 tomos recopilatorios. Que el último se lanzó en 2010. Segunda obra para Kenichi, el número 9 de este año de la Weekly Shonen Sunday, Shogakukan, ha anunciado la producción de una segunda ova de Ishiyo Shiaku no Senshi Kenshi no Senshi Kenichi. Kenichi, el discípulo más jugado. De Yuma Tsueda. Qué buena serie. El próximo 14 de marzo se pondrá a la venta lo que va a ser la primera ova junto a lo que es el tomo 46 del manga. Y unos meses después, exactamente en mayo, se va a lanzar lo que es la segunda ova junto al 47avo volumen del manga. La producción obviamente va a correr por parte de Brains Base. ¿Solamente 47 tomos lleva? No es poco, pero yo esperaba que fueran un poco más. Esperaba que fuera por el 60. Depende. Sí, la tirada de cada No, si es semanal, ya está. Va a ser igual, va a ser quizá más largo, no sé. Va a ser muy largo. Vamos con la última noticia. Black Rock Shooter para todo el mundo. Y con subtítulo en español. Como el plasma para todos. No, vos sabés que no. Ese plan de tu amiga Cristinita, que es una mierda, con subtítulos en español, además. Nico Nico Duga, el sitio de alojamiento de videos más famoso de Japón, se la juega de nuevo, por su pueblo, por sus amigos. Emitirá vía streaming, abierto para todo el mundo y con 8 subtítulos diferentes, la tan esperada serie para televisión de Black Rock Shooter, o en alias, el anime de Miku. Si no harían esto... Si Fate Zero no les hubiera dejado plata. A partir del 3 de febrero, que es su fecha de estreno, el anime estrenará en el espacio Noitamina de Fuji TV el 2 de febrero. Los episodios en streaming estarán disponibles todos los viernes a las 23 horas, incluyendo subtítulos en inglés, francés, italiano, alemán, chino, coreano y español. Los subtítulos en español estarán disponibles para España, México, Chile y Argentina. Con lo que el resto del mundo... ¡Córtalo, demás! Con lo que el resto de los países de Sudamérica, seguramente pues, creería que pueden ocultar su IP o... O no saben leer. O pueden recurrir a los típicos fansubs. Que supongo que también lo van a hacer. También. Obviamente que también lo van a hacer. Vamos a ver cuánto lo saca. Pero... Les recuerdo que para ver los subtítulos en español... Tienen que irse hasta abajo de las páginas, digamos del canal propio que va a tener. Hay una pestañita que tienen que tocar para que se despliegue. ¿No tiene la pestañita de vuelta? Viene abajo de todo, hay una barra que dice Select the Language. Y te tira un scroll. Va, un select. Una ventana de selección. Pero tenía un nombre específico en mi materia de diseño que me dijeron. Pero no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Ahí dice español. Y después vas a ver maravillosamente toda la página en español. Y de ahí vas a poner ver. Si la querés ver en full screen, hacete una cuenta, suscribite a Nico Nico Duga, que no te piden nada. Y después lo ves ahí. Obviamente. Los en sueco, por eso tan imbécil que capaz que le erras. También puedes activar los comentarios que flotan. Lo prefiero hacer los comentarios que te dejan al final de YouTube, que te hacen una página de 20.000 millones de píxeles. Pero bueno. Bueno, estas y otras noticias van a estar en www.personasky.blogspot.com, junto con algunas otras cosas como videos y varios trailers de Berserk, y alguna que otra trailer y alguna que otra imagen. Así que bueno, vamos con un tema. Y terneras porno, del fuerte. Parece si vamos con el ending 2 de Bakuman. Va, el primer ending de Bakuman 2. No, hay otro tema para esto, pero no importa. ¿Tema? Bueno, entonces continuamos con otra cosa. ¿Estás cansado de los podcasts de videojuegos, deporte super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanos de veintitantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. Puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com. En este podcast tenemos un alemán, un naco, un gordo, un francés y un Alex. Pero sin embargo nos la pasamos todo el día hablando de cosas japonesas. ¡Seigon Tenyaku! podcast Suma Bajo Cero, todo lo del anime que tal vez, o tal vez no, te gustaría escuchar, en www.alexguerra.tk, www.alexguerra.tk, porque siempre tienes que empezar a contar desde el cero. Yo resolviendo las dudas del jefe Bus sobre qué es pedover. Va, Pairo enseña. Pairo enseña, Pairo cultura, Pairo poeta. A ver, estamos en la sección de anime de Person Sekai. Y para esta sección de anime de esta semana les tengo preparado algo que el destino no pudo detener. Algo que tenía que ser o tenía que ser. A ver, esta semana les traigo Ichiban Ushiro no Daimaho. Una de tantas series que en su momento nadie le dio mucha pelota, pero que sí tenía su lado rendidor. Una comedia con toques fumones, mucha magia, mucho fanservice, demonios, héroes, brujas y panty shots y todo lo que hay que tener para que se venda lindo. Pero no se vendió. No se vendió tan lindo. Pero estuvo buena. Lo peor es que estuvo buena. Estuvo buena, y sí tiene merchandising esta. Tiene bastante, pero estuvo buena. Y se vende barato encima el merchandising. Mejor, aunque sea. Pero termina bien. Mejor todavía. Pero antes de contarles más de esto, vamos a arrancar de la data técnica. Ichiban Ushiro no Daimaho es una serie de TV de 12 episodios y 6 extras, estrenada en abril del 2010. O sea, tampoco se tiene un mes malo. Es el tanque del 2010. Nada más que 2010 ya estaba medio condenadito, pero... 2010, ¿pero qué se estrenó en el tanque del 2010? Mira, hasta enero teníamos... No me puedo acordar ahora exactamente qué era lo mejor que se había estrenado en 2010. Dame un segundo y te contesto la duda. En el Network. Nela creo que teníamos, además de Working, creo que también teníamos Ikamusume y sé que teníamos a Magami. Abril. Bueno, pero estamos hablando, recién estábamos hablando de enero. No, pero vos dijiste enero. Que en enero antes, o sea, antes de que terminara, antes de que empezara Ichiban Ushiro no Daimaho, habían otras cosas también buenas. Pero bueno, vamos con el abril entonces. Que ya teníamos de entrada Angel Beat. Mira, me había equivocado, Working es de coso, Working es de abril del tanque del 2010. Hero Man. Bien. Bueno, bien. A mí me gustó, a pesar de que hubo mucho boludeo en el medio. De hecho, hubo medio, estuvo bien. Retorno de mi amigo el pingüino, Penguin no manda. Gigan Killing, que tampoco nadie le dio mucha pelota, pero estaba bien. Maracagua. Creo que no hubo tantos hits ahí. Es el 2010, apestó el 2010. Ahora me acordé. Bueno, a esta serie digámosle que es un harem Eichi mágico. ¿Qué pasó por debajo de los radares de la mayoría? Más que nada porque todos estaban envenenados por el 2010 y venía mal. Pero, ¿de qué va esta cosa? Bueno, digamos que tenemos un mundo donde la magia es algo no tan loco. Y una escuela para poner eso no tan loco. Este no es un argumento muy innovador, pero puede mejorar. Por lo que se cuenta... En la historia del mundo, un día el gran rey demonio, el casi omnipotente Mahō, usó sus poderes más allá de todo, para básicamente hacer lo que muchos dioses malignos han intentado y han fracasado. O sea, cagarse en todo el mundo y prácticamente hacer mierda a la tierra. ¡Viva! Bajó. A ver. Pero, por supuesto, dejó lo suficiente para que todos reconstruyan para después, en algún momento, tener el placer de hacerlo mierda de nuevo. Lo que nos lleva al presente, donde conoceremos a nuestro prota, designado, vamos a decir, designado y acreedor del poder del harem de la serie, un joven estudiante de secundaria llamado Akuto Sai, quien basándose en sus ideales de justicia y de paz, se ha puesto una de las metas más grandes del mundo. Ahora mismo en la Academia Mágica Constant, para poder aprender más y reunir el poder que se requiere para lograr sus metas, su camino lo cruza primero con Junko Hattori, quien por supuesto también asiste a la misma escuela. No es coincidencia que se hayan cruzado, o sea, ella estaba yendo para la escuela. No es la mágica coincidencia de verano, ella iba para la escuela. Tuvo la mágica coincidencia de que dio sus fans. Sí. Si eso vos le llamás panzo, sí. Simpática, bien armada. Tanga japonesa. Cuerda. Cuerda japonesa. Bueno, bien armada. Medio marimacho, pero sodomizable. Y una de las encargadas de mantener, vamos a decir, el control y la paz en la escuela, donde mucha gente puede hacer explotar una ciudad si se encule demasiado. Por lo cual es deducible que bastante fulera y bastante fuerte. Y bastante buena en lo que hace, además de pertenecer a cierta familia. Vamos a decir, de corta cogote, muy reconocida a través de la historia. Es de la familia Hattori. Se tomaron muy a pecho. Yo voy a hacer respetar la ley. O voy a hacer que respeten la regla de la escuela. Pero por encima de todo eso, una defensora de la justicia hecha y derecha, pero así, Justice Defender. En el camino ellos se conocerán un poco, y Junko notará en acto un aura especial de paz que seguramente pensó que lo guiaría hacia grandes cosas. Además, el flaco ya había quedado bien ayudando a una anciana hacía poco, así que ya tenía puntos extra. También es de denotar a quien ayudó fue a la abuela de Junko, la cual su nieta la buena, la había dejado con una maleta enorme bajo unas escaleras, y al intentar ayudarla, y sin decir mucho, acto fue presa de la inconfundible patada de Junko, lo cual es bastante común en ella. Patear sin preguntar también. Y entonces, vamos a ver que a esto le seguirá la pregunta mágica que revela por dónde va toda la cosa. ¿Por qué vas a la escuela, Constant? Y la respuesta de la semana será: ¿por qué no me la mamas? O sea, no pregunto eso. Pero la serie hubiera ido muy bien si hubiera preguntado eso. La serie en culo hubiera pegado un tiro. Si hubiera estado buenísimo. Porque realmente, no te importa. La respuesta loca que tenemos en esta ocasión es: quiero ayudar a cambiar el mundo, a que se mueva hacia una mejor dirección, ayudar a la gente, a ser felices a todos. Quiero ser el sumo sacerdote. No, posta. O sea, el tipo quiere ser el papa. Así, quiere ser el papa. Bueno, Junko vive en una familia de renombre y es una chica que creció con grandes ideales, y en ese momento su mayor prioridad es arreglar algunos asuntos que dañan a la gente y ponerlo de nuevo en el buen camino, por lo que misteriosamente los dos se llevan bien, muy bien. Posta, raro. No hay patada, no hay explosión, nadie muere, nadie sangra. Okashi. Raro. A ver. El complejo de la escuela, por supuesto, es enorme y básicamente chorrea magia por todos lados. Nada menos de esperarse de la Academia Constant. Y por supuesto, como requisito especial y después de separarse de Junko, Acto se dirige a su sueño. En este lugar realmente no son muy fans de perder el tiempo. hay mucha gente con talento y potencial, por lo cual sería inútil detenerlos por mucho tiempo o enseñarles cosas que no les vayan a servir, o cosas que no les vayan a servir prácticamente para nada. Y por tal motivo la academia ha desarrollado un hechizo especial, el cual básicamente es un analizador de carrera con actitud. Esta magia, en particular con un 99% de capacidad de acierto, analiza uno a uno a los estudiantes recién transferidos a la escuela y les dice qué van a hacer para que puedan ser reubicados en las clases y cursos que le correspondan. Suena un poco déspota, pero no lo miren por ese lado. Como dije, esta es gente con gran potencial y capacidad, por lo cual casi todos ya saben lo que quieren ser en un futuro o lo que sueñan. Y la máquina solamente les confirma eso, o en el peor de los casos, los pone en un lugar y al rato descubre que son buenos en eso y les termina gustando y nadie se queja. Hay ciertos inútiles entre a ciertos lugares donde no tienen que entrar. Pasa mucho en medicina. Pasa mucho en todos lados. O sea, este es un juego en el que nadie pierde, está todo bien. Toman examen en medicina. Y también te hacen pagar. Después de confirmar muchos sueños, llega el turno de nuestro prota, un joven abandonado de bebé y criado en una iglesia, lleno de genuinos sentimientos por el futuro y por ayudar a los demás, tal vez un ángel caído del cielo. La reacción de la magia es... Mao. Mao. ¿Qué? Mao. La cara de, vamos a decir, la cara de los presentes se podría describir como que cambió de color. Algunos realmente cambiaron de color. Y la cosa no era para menos. El rey demonio, quien había comandado sus ejércitos para destruir al mundo, había regresado. De ahí en adelante la cosa, digamos que se puso más tranquila. Se puede haber sido un error, ¿no? Después de como 300 millones de análisis correctos, quizás falló. Puede ser. Pero bueno, en medio de una gran conmoción y el pánico en la escuela, Acto es asignado a la clase A1, la cual está a cargo de la profesora Mitsuko Tori, la encargada médico del instituto, que le advierte a nuestro prota que mientras que vean si la cosa es un error, debe cuidarse mucho, ya que desde ahora posiblemente muchos estudiantes podrían discriminarlo, empezar a molestarlo, ignorarlo, complicarle la vida hasta el punto del suicidio, o simplemente intentar asesinarlo en pos de la verdad y la justicia. Pero ánimo, si eso llegara a pasar, no es tanto drama, ya que la doctora Mitsuko lo reviviría como un zombie para poder estudiarlo por el resto de le quede vida, así que tranquilo. Moriste pronto. Dice, moriste pronto. Como imaginarán, la clase de Acto es la misma clase en la que está Junko, quien... a pesar de haber hecho un muy emotivo y trascendental pacto de amistad con nuestro prota, ahora solamente quiere reventarlo por el simple hecho de ser quien es. Pero la cosa se pone mejor. Tenemos que, en medio de un discurso para su defensa, el todavía en determinación futuro Mahō les habla a sus compañeros, que mueren de miedo, sobre lo malo que es la discriminación. De cómo todos podemos unirnos y salir adelante, cómo debemos ayudarnos y no ser oprimidos por las creencias de la sociedad que te juzga y es elitista, y debemos ser mejores y bla bla bla bla bla bla. Pero el único problema es que casualmente esa fue la declaración de guerra del rey demonio de hace 100 años. Pero todavía podemos cagarla más. También en la clase de Acto encontramos a Hiroshi Miwa, un sujeto con pocos huevos, flaco y medio cagón, que inspirado por el gran discurso de Acto, decide por cuenta propia declararse como fiel sirviente y compañero del que ahora seguramente identifica como el nuevo guancho de la escuela. Y como no seguir sumando esta cosa y poner a su nuevo Aniki como presidente de la clase. Cargo que ocupaba Junko a todo esto. Al notar que la cosa se le venía feo, pues ya la cosa se le estaba viniendo feo, y en un intento de quedar bien, Acto niega el cargo y se ofrece como encargado del comité de limpieza. Lo cual, a lo cual los más que cagados en las patas compañeros de clase lo redefinen como un verdadero monstruo sin compasión y le informan que en la escuela el llamado equipo de limpieza está compuesto de asesinos y y maleantes de todo tipo que se dedican a hacer los trabajos sucios y son, vamos a decir, son asesinos sin piedad. Son la parte negra de la escuela. Bien, bien lindo. Bueno, esto termina de saturar la paciencia de Junko, la cual larga su discursito de que me cagaste y que todo fue mentira, jugaste con mis sentimientos y no sé qué más. Mientras que el joven, todavía confundido por la situación, le informa, le empieza a decir que lo del tren no fue mentira y que lo de antes solamente estaban jugando y no sé qué más. Y todo ante la mirada de sus compañeros de clase, quienes hace un rato estaban esparciendo rumores como ser de que era un monstruo violador o que te embarazas si te toca. Y que por supuesto toman todo esto, todo lo que Junko y Acto dice, totalmente para el otro lado. Esto por supuesto desencadena una pelea entre ellos que tendrá varios resultados. Pero el más importante sería que Junko, una Junko muy enculada y casi en pelotas corriendo por el bosque de noche, se cruza a una chica extraña quien dice estar protegiendo al joven y balbuceando pelotudeces. Y que en la mente de Junko simplemente, la mente de Junko digo, simplemente es otra de las víctimas sexuales del rey demonio. Claro que eso no es posible, ya que Acto acaba de llegar y dice que recién la conoció. Lo cual la caga más todavía cuando Junko le larga al viejo y conocido: ¿de cuántas chicas te podés abusar en un día? Esta chica que apareció en el bosque la conoceremos como Kena Soga. Una estudiante... Soga Kena. Un estudiante de primer año y compañero de Acto y Junko, la cual ninguno de ellos dos conocen por temas de que... Por un tema especial de que... A ver... Según sus compañeros, la chica es una inútil y nunca le sale nada más que volar y no puede hacer otra cosa y nunca está cuando se la busca. La verdad todo esto es que Kena posee una extraña capacidad para hacerse totalmente invisible, al punto de que no solamente no puede ser vista, sino tampoco puede ser notada. Pero esto no se aplica a su ropa. No nota su presencia. Es tan putamente invisible que vos, o sea, vos podés notar una persona invisible, pero está tan putamente invisible que no la notás. No tiene presencia, cuando desaparece no tiene presencia. También está el detalle de que esa noche solamente estaba practicando un guión de teatro y estaba muy metida en su papel, pero eso Junko no lo sabe. también contamos con personajes como Corone, mi favorita por lejos, quien es una forma de vida artificial y ultra poderosa asignada como observadora del posible rey demonio, quien tiene órdenes específicas de que si intenta hacer algo o siquiera muestra rastros claros de poder convertirse en lo que dicen que se va a convertir, vaporizarlo y a todo lo que esté a su alrededor, posiblemente en un radio de 700 kilómetros, en pos de salvar a la humanidad. Más allá de eso, la mina se pasa. También tendría que nombrarles a Fujiko Eto, una estudiante de la escuela y alta practicante de las artes oscuras, quien casi de inmediato le ofrece su cuerpo y alma al rey demonio e intentará convertirlo en lo que según ella seguramente debe ser, le guste o no. Tal vez sí le guste. Y por supuesto, el consejo estudiantil, quienes no tienen demasiado drama en que el tipo sea el Mao, el Tulu, el Conejo de Pascua o lo que sea, pero que si empieza a armar quilombo, no van a dudar en arrancarle los intestinos. Todo esto en una enorme comedia llena de Eichi, superpoderes, monstruos, peleas mortales, con intrigas políticas y catástrofes a más no poder, donde la trama avanza a niveles que ni te lo crees y donde también podemos encontrar una idol muy jodida, la cabeza de un zombie. A ver, enormes organismos divinos guardianes del universo, seres inmortales y hasta el máximo héroe de la justicia, un sujeto llamado Brave, quien es el portador de la espada para acabar con el mal supremo. Emoción, comedia, tetas, poderes, tienen que verlo porque está muy bueno. Shotaro Mitsuki es el creador de esta obra y aunque este sea su único trabajo animado, el tipo demuestra que sí puede. Y puede mucho. El original. Es un guion original. El tipo es mangaka. Este es su único trabajo animado. El tipo tiene, me parece que tiene como 5 o 6 mangas, una cosa así. No tiene tanto. El director a cargo del proyecto fue Takashi Watanabe, quien tuvo a su cargo las series de TV de Slayer. O sea, todas. La serie, toda la serie y los ojos, todo Slayer. La última. Sí, que el choto que le quedó la última. La primera temporada de Ikitosen, antes de que la cagara. Freezing. Yakuwa no Yana, la saga completa. Todas las series, las películas. Hidam no Aria. Que ni él la pudo arreglar este pedazo de mierda. Tiene puros picos en su carrera. No, tiene cosas muy buenas, pero el problema es que tiene Hidam no Aria, que es su pico más bajo, que ni él pudo arreglar esta mierda. El argumento tiene que haber sido una poronga para que no la pueda haber arreglado el tipo. Me da miedo ver el guión original, ver la light novel de esta poronga. Porque, a ver. Y el diseño de personaje fue cosa de Miyabi Koseki y Toshimitsu Kobayashi, que se ocuparon de los diseños de Happiness, se nota. Okami no Kakushinryo, o Wolf and Spy, si lo quieren así, Hatenko Yugi o Futokoi Alternative. La música es cosa de Tetsuya Kato, quien ya conocemos por trabajos como en Needles, en Camphor, o más recientemente en Seiko no Quasar, Kobushikyo Jungen no Horizon o Mirai Nikki. Muy bien. Y los que se ocuparon de animar y demás son la gente de Artland, quienes a su cargo han tenido cosas como Megazon 23 o Musuha Kosuke Gekicho Manga Biori, pero que principalmente se ocupan de asistencia en animación. Y también han hecho cosas como Yuden-chan, que se le nota muchísimo, Okami Kakushi o Sacred Seven, también se le nota mucho. Para info de los seiyus, puedo tirar que Acto le va a sonar también como Leopold de Scrabble Princess, Ken en Seito Kaino Ichizona, se le nota muchísimo lo de Ken, Toriko en la serie de Toriko, y para su desgracia, Ritsu el Uke en Sekaichi Hatsukoi, al que le dan. Bueno, creo que este al que le dan de la tapa. Hay muchos Uke en esta serie porque creo que hay 4 arcos. No, realmente no sé. Estoy orgulloso de no saber. Por ley hay. Solo pueden sacar. De serie Yaoi solo pueden sacar 2 temporadas. De máximo 13 capítulos. A ver. Junko, por su lado, Shino en Seito Kaio y Yakuin Domo. Serafin en Korewa Zombie Desuka. O Enishi en Hanasaku Iroha. Increíble versatilidad. Porque vos ves a Koso, ves a Shino, pendeja de 16 años. Ves a Serafin, vampira de 17, 18 años. Ves a Enishi, hombre de 38 años. Hombre. pero para usted le sonará como más como mío en Keion. Sí. A ver. Kena es Amuro en Kenko Senka no Umiyo. Se le nota muchísimo, muchísimo se le nota de papel. Es Najimi en Akikan. Koyoi en Hatsukoi Limit. ¿Te acuerdas de Koyoi? Hermanita. Ah, sí. La plata. La hermanita. La otra hermanita. Sí, claro. Tanto protagonismo en la serie. Pero es reconocible por Koyoi. Chitose en Yuri Yuri. Pero de nuevo le va a sonar más como Yui en Keion. Sí, aquí está Yosaki, bien ahí. Korone vendría siendo Murasaki en Kurenai. O sea, la pendejita de Kurenai. Tsunako en Shiki. La vampira jodida. O Mina Tepes en Dancing the Vampire Bones. Se ve que le gustan los vampiros. ¿Vos viste la tapa de gozo? Sí, ya sé. Ahí la hicieron re gorda. Pero en este momento es más conocida como Madoka en Madoka Mágica. Y... diablos. Y Fujiko es Eikia en Skygirls. Sela en Basquash. Haruka en Namagami SS. O Hinagiku en Hayate no Gotoku. Y hasta Hiroshi tiene un seiyuu grosso, pero ya es mucho. Este es el sirviente. Pero es bueno el sirviente, además la cara que tiene. Es grosso Hiroshi, pero ya vos sabés. Tendrías que ver la serie para entender lo grosso que es este pibe. Muy buena serie, que se disfruta de principio a fin. Y que solamente tiene una cagada. Termina en 12 capítulos... y recontra daba para que la hicieran de 26 o sacaran otra temporada. Esa es la principal y tal vez la única cagada de la serie. Termina en 12 capítulos. Daba para muchísimo más. Son especiales. Y son especiales de relleno. O sea, son boludeces tipo SD. Con animación media peter. O sea, es cómico, pero no es parte de la historia. Pero solamente se le puede decir... solamente se puede sufrir el hecho de que no continúe con series que realmente estuvieron buenas. Si no hubiera estado buena, ni le diría esto. Por supuesto, recomendadísima para todos los lichers de todas las clases. Y como tal vez fue fue totalmente fansubiada. Y la pueden encontrar ahora un poco con un poco más de trabajo que antes. Pero la pueden encontrar fácil. Y si tienen ganas, cosa que yo no recomiendo, pero pueden hacer, la opción está ahí. Así, ven que todos los links son de muy, ¿no? Y son muy paja para ir a buscarlo por otro lado. La serie la pueden ver hasta fansubiada en YouTube, que está completa. En HD. Yo la vi y te digo, se ve muy bien. No dejen de verla, porque todos estos personajes que les nombré tienen mucho para esconder. Y ninguno está ni siquiera cerca de ser lo que realmente son. Lo que escucharon en un primer momento... es el segundo ending de la serie, que se llama Everyday Sunshine Line. Y los voy a dejar con el opening de la serie, que se llama Real Love, Real Life. Está bueno, ya la vi en el capítulo y pintaba bastante. Muy rendidor de la serie, muy bueno. Se lo vamos con Real Love, Real Life de Ichimanushiro no Daimaho. Así que... me olvidé decirle, después arregla la máquina. Después arregla la máquina de medición. Pero eso es otro tema. よ私の未来ゾーンにまた出よう祈ってもしょうがないからこの体だね気まぐれアパートクイズ足の感情 Y llegamos a otro final de Personas y Kai. Miso venga, programa 320. Edición 230. Que no sé si queremos, vamos a decir algo más. Además de que nuestros sponsors son Puro Comic, que está entre Florida 1180 y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747, enfrente de 747. En lo que era antes, enfrente de lo que era antes, ese chorro de agua que pasaba sobre un vidrio. Y posta, ya las fuentes no tienen nombre de fuentes. Desde que vi eso. Eso cambió todo. Eso es forever. Así que, bueno. Yo te digo, Byron, no, esos ponis de cosas del Skyrim parecen cosas, parecen globos, no parecen dragones. Por eso que el oso es más peligroso que el pony. Digo que el dragón. Pueden comunicarse con nosotros a través de www.personask.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de personask@gmail.com. O también seguirnos en Blogger, que es personask.blogspot.com, que creo que ya lo dije. Y a ver, bueno, obviamente suscribirse a Twitter, a Gplus y bla bla bla bla bla. Antes de terminar el programa voy a mandar también un saludo a Sobos, mi colega de Kemono no Fansum. El cual está increíblemente envenenado porque él usaba Mu como su descarga principal, como su contenedor principal. La descarga era lo mejor porque ya no te hacía casi tiempo de espera y no te hacía introducir los putos caracteres. Bueno, pero eso es que con una cuenta premium se consigue, es una pelotuda de sacar una cuenta premium. Y que ahora, como estaba tan vinculado con el tema... como mucho está recurriendo a Torrent y supuestamente va a terminar con coso, va a terminar con... Ya está terminando con Omi Otaisenki la segunda temporada y esta semana supuestamente ya está. Bien, bien. Así que... No sé. ¿Y por qué no vamos a mandar un saludo a Flavio Masamune y a Jay Vera? Y a la de Kaede Kawaii, donde estaba el pato. ¿Qué será de la vida del pato? Hace mucho que no lo veo el pato. ¿Te parece? Vamos hasta la semana que viene con algún tema. Dale. Nos vemos la semana que viene. En esta persona se cae, quien le sale Salche. Y acá al lado nuestro está Pyro. Y quizás en algún momento esté cero, pero no sabemos. Es un misterio, es un gran misterio. La semana que viene, Piney. Tomai, tomai. Orai, orai. Tomai, tomai. Orai.